Estamos una vez más de nuevo aquí en la guarida del Sith para traeros todo ese cine, las series y alguna cosilla más que traemos esta semana a vuestros oídos. Vamos a ir directamente con las presentaciones y tenemos a mi lado a Cougar19 para decir hola a estas series que vamos a recomendar, ¿verdad? Hola, series que vamos a recomendar, ¿cómo no? Bueno, vamos a recomendar, pero también alguna le daremos un poco tastas el culo, ¿eh? Sí, alguna sí, alguna hemos tenido que dejar, ¿verdad? Y todo. Yo creo que va a haber diferencia de opiniones. Mucha diferencia de opiniones. Pero está bien para que los oyentes sepan que elegir o sí continuar con alguna de las series que han empezado a ver. De todo modo, ya sabéis que nuestro criterio es bastante dudoso, pero bueno. Vamos a ir con el siguiente invitado y hoy le vamos a presentar primero porque ha sido el último en llegar. Y es el coronel Nathan Kurz. Bienvenido de nuevo a la guarida a esta vuelta que hemos tenido. Vuelta, que yo ni sabía que volvíais. Me dice, oye, te apuntas al programa y te dije que sí, pero lo que pensé, pero estos han vuelto, o sea que sí. Y con muchos problemas técnicos casi no entro. No sé si ha sido la actualización de Skype o el maldito artículo que estaba haciendo sobre la fabricación de la katana, que ya con tanto término en japonés, yo creo que no sabía ni dónde pulsaba. ¿Has vuelto loco al sistema? Seguramente. Pues sí, la verdad es que la vuelta de la guardia ha sido tan repentina que fue un día de dejar jugar, igual vuelvo. Y al día siguiente ya estaba editando el podcast que tenía ya preparado. A ver, vamos a explicarlo. La vuelta de la guarida ha sido algo así como mucha gente pidiéndolo y así él se enterneció y dijo, jo, es que tengo ganas. Y de un día para otro dijo, ¿qué, grabamos? Acabas de estremecer mi corazón. ¡Oh! ¡Qué bonito! Oh. Bueno, pues vamos a... Bueno, después eso ha sido por el poder de los oyentes. Después de esta confesión, vamos a continuar con el siguiente colaborador que tenemos por aquí. Y tenemos a Antonio Alcaide, nuestro hater. ¿Cómo nos gusta llamarle hater? Aunque él al final va a acabar odiándolo. Bienvenido de nuevo. Hola chicos, ¿qué tal? Os quiero. ¡Qué falso eres! Bueno, se hace lo que se puede. Por lo menos lo intenta. ¿Estás preparado para traernos alguna serie que no eres muy amigo de ellas? La verdad es que solo traigo una, pero sí, estoy preparado. Y tienes esas noticias frescas, ¿verdad? Que yo lo sé. Yo lo de las noticias lo dejo más en manos de Elena, que es la que realmente tiene una voz agraciada y la puede más o menos... Pero bueno, algo tenemos por aquí. Bueno, pues entonces lo que has venido a hacer hoy es directamente meterte con todo, ¿no? Con todo sin haberlo visto siquiera. Efectivamente, como nos gusta eso. Deporte nacional, hay que patentarlo, ¿verdad, Cuba? Sí, pero en vez de hater, como igual no le gusta, mejor le llamamos hate. Vale, directamente, para que no sea tan... Para que no sea tan... Bueno, el siguiente invitado lo vas a presentar tú, porque yo siempre lo presento mal. Vale, pues yo presento a Luis Martínez Valles, de Luces en el Horizonte. Que lo haga siempre Cougar, qué maravilla. ¡Oh! Lo he dicho bien. Qué maravilla, muchas gracias Cougar. Así muchas es. De nada. Gracias por dejarle a Cougar. La madre que me parió, al final. Oye, qué un placer, como siempre, estoy encantado. Yo siempre me lo paso en grande en la guarida. Bueno, no olvidemos que también ya hemos dicho que Luis viene de Luces del Horizonte, Kurz, evidentemente, como todo el mundo sabe, viene de la órbita de Endor, como no, y Antonio Alcaide, redactor de No Solo Freak, y ahora nos queda la grande, que viene desde Bocados de Realidad. ¿Y quién es? Elena Oteo. Ah, pensaba que iba a decir el Petit Suite. Bueno, sí. No, pero vamos a decir Freaky Swiss. El Freaky Swiss, por vale. Su dulce voz. Que hacer, que es bocaditos. Pero de bueno, realidad. Decir bocados. Ya estamos, ya está. La próxima semana te presento yo, Elena. Tú tranquila. Vale. Voy a dejar el podcast otra vez. Creo que el mío es Fusion Freak, ¿eh? Pero no. Pero, madre, Antonio, la que estás dando toda la semana, ¿eh? Bueno, ya está. Se acabó. Lo dejo. Continúa tu Cuba. Bueno, pues presentado ya este pedazo de equipazo, vamos a dar comienzo a este programa de La Guarida del Cine. Y bajo el universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Hola, soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Miller. Soy John Connor. La guarida del Sith. Cada día está más cerca del invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. Uníos a la guarida del Sith. La guarida del Sith. La guarida del Sith. Asier Huarte y Cougar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se pudo encontrar. Así pues, de comienzo una nueva aventura. Comienza la guarida del Sith. El repaso de los guardianes. Un repaso de lo que hemos visto, leído o jugado recientemente. Las Dark Critics, vamos a ir, como hemos venido haciendo un poco por orden, vamos a traer primero a Nathan Kurz, a ver qué ha visto esta semana, qué miedo me da. Joder, pues entre esta semana y el fin de semana que anterior he visto un montón y todo actualidad, además, alguna buena y alguna mala. He visto The Imitation Game, he visto Birdman, he visto Corazones de Acero, o Fury, si lo quieres llamar así. Fury la mala, las otras dos las buenas. Bueno, pues me parece que entonces vamos a hacer casi un previo de los Oscars, porque aquí casi todos hemos visto lo mismo o similar. Así que vamos a ir, ya que hemos visto la mayoría de Imitation Game, ¿no? Pues vamos con ella. Ha visto mucho Kurz, ¿eh? Sí, ha visto. Sí, es que ya te digo, os he dicho antes a micrófono cerrado que tenía la madre un poco convaleciente, así que he hecho el pirata, me he bajado las versiones DVD screen o rip en altísima calidad y con buen sonido, y hemos estado viendo ahí. O sea, pase de prensa, ¿verdad? Pase de prensa, sí, lo que viene siendo el cine de la curva, la premier para medios especializados. El medio del podcasting que no tiene mucho medio, ¿no? Bueno, The Imitation Game miento, porque la vi en el cine, esa sí que la vi en el cine. No, se nos ha vuelto bueno. Pues entonces, pues empieza tú a comentarla, Kurt, ya que la has traído tú primero. ¿Quieres que comente The Imitation Game? Uh-huh. Vale, yo lo que tenía ganas era de darle palas a Fury, pero bueno, vale, The Imitation Game. Yo la verdad es que no tenía muy claro si iba a ser la película que me estaban vendiendo, ¿no? Porque si lees un poquito cosas antes de ver la película, te dicen que es una película maravillosa, que es una película en la que Cumberbatch está maravilloso, aunque hace el mismo papel que en el home de la BBC, y que es una historia emotiva y que está muy apegada a la realidad. Luego te encuentras con que casi nada de eso que te dicen es cierto, o por lo menos yo no comparto casi ninguno de esos puntos, pero sin embargo la película está bastante bien. Visualmente no aporta nada especial. En lo que es visual, yo creo que no destaca. Sí destaca, aunque tampoco es eso un mérito excesivo, en lo que es la ambientación. Sí que la ambientación, en cuanto a reproducir la época que trata, que es la época básicamente, aunque hay flashback de la Segunda Guerra Mundial, está bastante bien hecho. De hecho, en el proceso de talonaje está el color ligeramente desaturado para que tenga un ligero tono vintage. De hecho, todos los colores, siendo colores irreconocibles, están ligeramente apagados para que te dé más esa sensación de que estás viviendo, pues eso, entre el 39 y el 45. La historia, para que se os pregunte, no es en realidad cómo sucedió. De hecho, aquí todo gira en torno a la figura de Alan Turing, y de hecho se habla de su máquina como si fuese la máquina que fue la primera máquina de cálculo, digamos el primer cerebro electrónico. De hecho, se le da un nombre a esa máquina que está vinculada con el pasado de este Alan Turing, y todo esto en realidad no es cierto. Alan Turing en realidad lo único que hizo, que tampoco es que sea poco, fue modificar una máquina que habían hecho los especialistas polacos en encriptación, y él sí que mejoró el proceso de cálculo para que se pudiese descodificar lo que era todo el codificado que hacía la máquina Enigma de los alemanes. Y por otro lado, a posteriori, lo que hizo fue, una vez que consiguieron desencriptar esos mensajes, hacer un proceso estadístico para ver qué información se utilizaba para tapar los ataques de los alemanes y qué información no se usaba, para que estos no sospechasen que los estaban desencriptando, y en ese sentido qué personas o qué buques se dejaban caer y qué gente moría. La historia está bien relatada, no hace excesivo hincapié en la condición sexual de Alan Turing, que para el que no lo sepa era homosexual. No lo hace en exceso, pero sí lo marca muy bien y te expone los problemas que tenían los homosexuales en esa época, que además era delito. Benedict Cumberbatch sí que hace un personaje con un ligero toque, digamos, en plan autista Asperger, que puede recordar lo que es su personaje en la serie de la BBC de Sherlock Holmes, pero entiendo que es muy distinto, en el sentido de que es mucho más emocional, le permite hacer más registros. Hay momentos en los que llora, que está maravilloso. Hay momentos en los que está sometido a medicación, que hace muy bien esos efectos de la medicación. También tiene una serie de ligeros toques que marcan que el personaje tiene una ligera pluma, que es un poco afectado, remarcando un poquito para el espectador, pero sin hacerlo excesivo, que su orientación es homosexual. Y en ese sentido creo que tiene más registro, por eso no estoy de acuerdo en que sea el mismo personaje que hace en Sherlock Holmes. Y lo que sí tiene peligro este actor es de que se le encasille un poco en este tipo de personajes bruscos con los demás y un poco antisocial. El resto de lo que es el casting queda un poco ensombrecido por Benedict Cumberbatch. La coprotagonista es Keira Knightley, que a mí me pone siempre muy muy nervioso. Hace un papel en su línea correcto, pero como suele decir Tony, cuando la ves te dan ganas de gritar, por el amor de Dios, que alguien le dé un bocadillo de panceta, porque la pobre mujer está que realmente no le puedes ver más que la cabeza y ese cuello que tiene. Hay una relación entre el personaje de Keira Knightley, que es Joan Clark, y el de Benedict Cumberbatch, como ha dicho Alan Turing, que está muy bien, en el sentido de que te presenta lo que puede ser una relación de pareja sin sexo, pero apoyada en la retroalimentación intelectual de ambos. Y creo que entre la interpretación de Benedict Cumberbatch, varias cosas que se apuntan en su historia, que no voy a desvelar para que la gente la vea si no la ha visto, la película, en lo que es argumento y en lo que es desarrollo, está muy bien. A eso hay que incluirle que tiene una serie de flashback hacia el pasado, en la que se ve al personaje de Alan Turing siendo un adolescente y estando en el típico colegio para chicos de inglés, y ahí el que se encarga de hacer al Alan Turing joven es Alex Lauter, que tiene una escena que es desgarradora, que es extraordinaria y que es muy difícil de hacer con el director de la escuela, que tampoco voy a desvelar, y me ha sorprendido que un actor tan joven haga también esa escena, que entre otras cosas es una de las claves de la película para entenderlo. Resumiendo, una película que no sigue los hechos reales, que está bien argumentalmente, correcta en lo visual y con un Benedict Cumberbatch que a mí me parece maravilloso. Jo, ya no me acordaba todo lo que hablaba seguido, madre mía. Kurt, eres un genio. Eso es un loco. lo conservas, ¿verdad? Pues en una cosa sí estoy de acuerdo, más o menos. No creo que sea un papel tan similar al de Sherlock. Sí que es verdad que tiene cosillas, pero no me ha gustado tanto como a la gente sí le ha gustado. Yo creo que está muy contenido y creo que para Cumberbatch ese papel es muy fácil después de venir de hacer otros, ¿no? ¿Tú qué crees, jugar? A ver, habíamos escuchado, o le ponían tan bien la interpretación de Benedict Cumberbatch que yo creo que esperábamos mucho más. Y yo me quedé un poquito fría porque no vi registros especialmente diferentes a los que ya nos tiene acostumbrados. Es aparte más, de homosexual, me gustaría verle en otros papeles, como cuando le vimos en Star Trek, que pues que te sorprende porque le habías visto solo en otro papel, ¿no? Pero sí que sigue un poquito a la línea del Sherlock, al menos a mí me lo parece. Sí que tiene algún despunte, pero me parece mucho que sigue la línea. Por otra parte, la película, la historia, la verdad es que te mantiene entretenido, es una película que no se te hace nada aburrida. Hay muchas personas que este tipo de argumentos o pues no les tira mucho, yo soy una de ellas y la verdad es que me gustó mucho la película de principio a fin. El énfasis que se le da sobre todo al tema de que él es una persona que trabaja mejor solo, que no le gusta estar en compañía y que yo creo que muchas personas también se pueden sentir identificadas. Él realmente, los demás no son, digamos, de su rollo, o él no los considera tan inteligentes, entonces no encuentra el estar cómodo a gusto con ellos. Y en la protagonista, que es una persona muy brillante, tiene unas conversaciones en las que él sí se encuentra a gusto, ¿no? Me parece además muy muy buena la parte en la que, sobre todo, hay una escena en concreto que me parece muy muy graciosa, cuando le dicen que van a ir a comer un sándwich y él realmente, qué mal utilizamos el lenguaje, ¿no? Las personas para decirle a una persona, ¿vienes con nosotros a comer? Realmente nadie le estaba diciendo que fuera, le estaban haciendo una pregunta sin más, no le estaban preguntando nada. Entonces, esos juegos de palabras sí que me parecieron muy muy divertidos y muy interesantes a lo largo de la película. Respecto a Keira, pues sin más, no es que tenga una actuación... A mí sí me gustó. Sí, pero que tampoco me dijo nada, no la vi ni muy emotiva, no la vi, pues bueno, un poquito de relleno. Sí, pero en el peso yo creo que andarán igual el Benedict Cumberbatch que Keira Knightley, ¿eh? O sea, tampoco te pases. A ver, el personaje de Keira Knightley está bien porque lo que te hace es exponer cómo hasta hace bien poco la mujer, y eso es algo realmente injusto, pasaba prácticamente de estar sometida al padre a estar sometida al marido, ¿no? Entonces, si uno... y en ese sentido ves una mente matemática realmente brillante que está desaprovechada, y eso te hace pensar con este machismo cuántos grandes genios que nos hubiesen ayudado a progresar hemos perdido simple y llanamente porque nacieron mujeres y las metimos en las cocinas. Esa parte es lo que tiene de interesante el personaje, pero como tiene que hacer un personaje que no es excesivamente no tiene aristas, es sumisa, se pliega al padre, se pliega al otro, pues no tiene casi registros. De hecho, si tú lo comparas, por ejemplo, con la amiga y la escena que tiene en el baile cuando liga con otro de los que están en el equipo de encriptación, pues esa chica en 5 minutos tiene un personaje más agradecido, pues porque le permite ser pícara, flirtear y tal, que al de Keira Knightley, que salvo vestir modestamente y sentarse y hablar pausadamente, no requiere más. De todos modos, hay que recordar que a Benedict Cumberbatch yo creo que sí lo hemos visto en otros papeles. En 12 años de esclavitud hace un completamente diferente papel, en War Horse sale poquísimo, pero es otro papel, y en el Quinto Poder... También, no sé, yo le veo muy diferente en esos tres papeles, pero yo el que más se caracteriza, claro, evidentemente es el de Sherlock, ¿no? Es evidente. Sí, pero sí, eso está claro, que puede hacer con solvencia otro tipo de papeles, está claro. ¿Cuál es el problema? Que como estos le salen muy bien, seguramente su agente esté recibiendo un montón de ofertas con personajes que tengan un poco alguno de estos rasgos que ya le conocemos. Eso es cierto. Entonces, lo que tendría que hacer si quiere que su carrera... Bueno, puede hacer dos cosas. Una es acomodarse y decir, como estos registros ya lo tengo, cojo papeles de este tipo, estoy correcto en todos y me siguen llamando y no me requiere mucho esfuerzo. O otra, que sería la que yo tomaría, es la de voy a ser valiente, le voy a decir a mi representante, cógeme solo cosas que sean alejadas a esto, al menos durante una temporada, para cargarme a mis espaldas 3 o 4 películas totalmente distintas. Uh-huh. Bueno, vamos con Elena, que también la tiene por ahí, ¿verdad? Sí, bueno, es que habéis dicho todo, pero vamos, que recalcar algunas cosas. Keira Knightley, en realidad, es que hace de Keira Knightley. Yo todavía estoy esperando el papel en la que destaca un poquito, como, bueno, en Anna Karenina más o menos lo intentó, pero tiene que sacar un poco más. Luego, Benedict Cumberbatch está muy bien, en mi opinión, y bueno, que ya hizo de homosexual en El topo, que antes lo he soltado así. Sí, es cierto. Pero es un homosexual completamente diferente, porque, bueno, era un espía en inglés. Es que la película hace mucho que la vi. Pero bueno, que está muy bien y que sí que es verdad que él puede hacer otros papeles. Además, tiene una vis cómica que todos hemos visto en galas, de salir como si fuera un Muppet ahí detrás de las fotos de la gente, ¿sabes? Está muy loco, sí. Es que eso sí, a mí sí me gustaría verlo en una película loca indie inglesa, no sé, en rollo Un funeral de muerte. Sí. Me gustaría verle ahí. Y la película, pues sinceramente, la película está bien. Yo sí que me había creído que la historia era así, porque yo soy muy ingenua. Y bueno, que a ver, que no era tal cual la cuentan, pero vamos, más o menos y tal. Pero si me decís que no, pues también me lo creo. Pero que vamos, que está claro que la película estaba hecha para la época en la que estaba, o sea, para la temporada de premios, porque a lo mejor en un 6 de junio, pues a lo mejor no destaca tanto como pueda ser ahora, pero en mi opinión la película está bien, y para competir a los Oscars, bueno, pues de segundona, porque en realidad quien va por todo es Benedict, en realidad, pero que tampoco lo ganará. Bien, ¿alguien más la ha visto, Luis, Antonio? Yo no la he visto. Sí, yo sí la he visto. Cuenta. Bueno, yo creo que esta película está, lo que ha dicho Elena, está en la terna de esas de candidatas a los Oscars, películas que se hacen pensando en los Oscars un poco, pero lo que pasa es que este año la calidad creo que está un poquito por debajo de lo habitual, o las vemos demasiado, se les ve el truco, ¿no? O se les ve la trampa quizá demasiado. A mí me parece una buena película, pero podría haber sido memorable, y con eso digo que me ha gustado más que algunas como la de La teoría del todo, porque creo que tiene un puntito. Esta película es rara porque es británica, pero la dirige un director noruego, que es el de Geass Hunter, que es una película curiosa que se puede recomendar, que está bastante bien. Y creo que él intenta darle un estilo visual, un estilo estético diferente, ¿no? Con esas escenas bélicas que están ahí insertadas y tal. Pero también queda raro. No es una película que esté definitivamente bien rematada, pero tiene intención. Y con respecto a Benedict Cumberbatch, a mí donde me gusta es en Star Trek. Creo que hace un villano muy convincente y es un papel distinto a lo que se le suele ver. Uh-huh. Como Khan, creo que es el mejor papel que ha hecho. Uh-huh. Me gusta en la película... Me gusta mucho que era Knightley, pero será porque me pone o no sé. Y me recuerda a Sasha Grey, que era a la actriz porno, y creo que por eso, pues no sé, pero la veo. Pero tiene y... más carne, Sasha. Yo creo que... Pero también habrá gente que le guste la gente con menos carne. De todas maneras, Antonio, yo creo que te estás... Si no, la gente no haría dietas. Me pones a la Mónica Bellucci y que se quite esta huesuda, vamos. Oye, de todos modos, fuera parte de gustos personales sobre el sexo, yo creo que Antonio Alcaide debe estar viendo algún vídeo de Keira Knightley desnudándose, porque no para de cortársele la conexión. No, acabo de pensar en Mónica Bellucci y Keira Knightley, pero las dos a la vez. Vamos a hacer un montaje, ¿no? De las dos a la vez. El montaje del directo. Oye, de todas formas, lo que ha dicho las escenas bélicas, eso sí me gustaría resaltar, que aunque no te llega a salir a sacar de la película porque son puntuales y duran poco, la verdad es que ahí lo que es el 3D está un poquito justito, ¿no? Entonces, las escenas, por ejemplo, de submarinos cantan un poquito, y sobre todo las escenas que hay de superficie con carros de combate ardiendo, ahí el fuego es digital y canta muchísimo. Joder. Lo que pasa es que como son 2 minutos, pues no te saca la película. Tampoco es importante para la película, es para que veas tú un poco las consecuencias de dejar o no que un ataque se produzca. Kurt, Sí, pero no te da la impresión de que este director quería como haber hecho otra cosa, pero se queda limitado por el hecho de que el guión va en la dirección de contar un drama y tal. Pero yo le veo como que intenta gritar, pero no puede. Bueno, eso ya habría que haber estado en la producción, no sabría decirte. Bueno, vamos a continuar, aunque te quería decir que últimamente a ti los efectos especiales, más que hacerte especiales, te cantan canciones. Sí, sí. Porque no ves uno que dejes vivo. Sí, algunos sí. Algunos. Viene ILM, que sabes que es la niña de mis ojos. Ay, que te parió. Tenemos que hacer un debate un día de esos. Vamos con la siguiente película, que yo creo que hemos dado mucho ya de sí con The Imitation Game. Y vamos con la película que nos va a traer Cougar. Pues yo voy a traer una que he visto muy recientemente, que es Babadook. ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Duk! ¡Duk! Babadook. para criticarla, ¿no? Porque a mí me ha gustado. que a mí me gustan las de miedo. A ver. Bueno, pues no vayas a ver con esa mentalidad. No. Eso es lo primero. Hay mucha discrepancia entre opiniones sobre esta película. Hay gente que dice que es un rollo, que no es de terror, que es infumable. Pero la gente que le ha gustado, yo creo que ha visto más allá. Y pues le ha sacado sus cosas, ¿no? La película trata de una madre y su hijo, y el niño tiene terrores nocturnos y pues tiene miedo, se despierta por la noche y no la deja dormir. Hasta que un día de repente encuentra un libro y le cuenta la historia, es la historia de Babadook. Y es un libro que está como sin terminar. Y Babadook es un personaje muy como imaginario. Pero el niño se aterroriza de él y la madre también. Y al final acabas viendo a Babadook. Pero lo bueno de esta película no es que sea de terror, que pases miedo, si salvo algún susto, puede ser que sí. Pero el niño, con su terror extremo, llega a ser un histérico, histriónico, que grita, que se le desencaja la cara, caprichoso, parece en algunos momentos, ¿no? Le chilla a la madre y te llega a poner muy nervioso cómo actúa el niño. Y al mismo tiempo te desesperas porque la madre es como un pan sin sal y lo que estás pensando es dale un meneo a ese niño que lo necesita, ¿eh? Y te crea esa tensión de que dices, uff, no soporto a este niño. Entonces va evolucionando y bueno, la madre sigue sin poder dormir y te llevan a lo largo de la historia hasta que llega un punto de inflexión que de repente cambia y dices, ostras, con la madre. Y es la madre la que te empieza a crear ese nervio por sus gritos y por sus caras desencajadas. Y bueno, es que no quiero contar tampoco mucho. Es difícil hablar de ellas, es cierto. Más que nada porque no quiero desvelar, ¿no? De que la historia más o menos te viene a contar que los miedos, si tú estás sugestionado, pueden ser realmente terroríficos. Y que uno mismo alimenta sus miedos. Yo una cosa que sí que quiero decir de esta película, aparte la gente dice que no es de terror, yo opino que sí es de terror, es un tipo de terror que te puede gustar o no, a mí me encanta, lo que es el terror como en Insidious, un estilo, no voy a decir que sea exactamente igual, pero más como al final de la escalera, una mezcla de eso, pero es que hay un elemento que yo no había visto tan fuerte en una pantalla y era efectivamente los caracteres de los personajes, a la vez que el de la banda sonora, esos tres conjuntos de cosas, además de la estética, que eso sí se ha utilizado mucho, te crean un nivel de histerismo dentro de ti, que eso que te llega a desconcertar tanto que te llega a crear un temor, te llega a crear miedo. Efectivamente, los sustos incluso no llegan a dar tanto miedo, pero la tensión natural de toda la película va creciendo y creciendo y te creciendo. Te llega a poner nervioso. ¡Buah! Y acabas exaltadísimo. Es más, Abraham hoy me ha dicho que no pudo dormir, por ejemplo. Yo a Cougar, cuando en un momento dado estaba a través de una puerta, empecé a decir Babadook y me dijo ¡calla la puta boca! O sea, me refiero que tiene su tensión y su miedo, no es el típico película de miedo, susto, no. La banda sonora además está, sí. La música te pone es muy nervioso. Es muy estridente, igual que en Insidious, algo así. Y el sonido, juega muy bien con el sonido, porque hay una escena, por ejemplo, que está la madre con el niño en una cafetería, uh-huh. joder, para una vez que el niño y la madre están tranquilos, porque están tranquilos, y detrás de ellos hay una familia, o una, no sé si es una familia, una madre o un padre, con 4 o 5 niños que están todos gritando y dices, por favor, que se callen ya, te llega a poner nervioso ese sonido de los niños gritando. Y al final es una película que te... Uf, llega un momento que yo noté que tenía los hombros subidos hacia arriba de lo nerviosa que me estaba poniendo. Y juega un doble sentido entre película de terror y película intimista, que creo que combina bastante bien. O sea, puedes pensar en muchas cosas como tus miedos personales, ¿no? Cómo afrontarlos, etc. Aparte del miedo fantasmagórico espectral, ¿no? Es muy diferente esta película de terror. Yo creo que para mí empieza muy bien el año del terror en este caso, aunque no es una película excelente porque cae en muchas cosas, ¿no? Para mí mostrar en estas películas el monstruo es un error y se muestra demasiado. No sé si alguien más la ha visto. Yo sí la he visto. Luis, cuenta. Yo sí la he visto y es verdad que es una película cuanto menos particular. Yo creo que igual encasillarla solo en un género sería un error, porque sí, creo que tiene varios dentro de ella, y creo que el terror es uno de ellos, pero es un terror especial, no es sí. Ni es un terror de sustos, ni es un terror exactamente psicológico, es un terror bastante cotidiano. Bastante, como ha dicho Cougar, hay momentos en los que el mismo niño te produce terror. Uh-huh. Es simplemente el niño cuando se pone... Hay una escena, si no me acuerdo mal... La del coche. En el coche. Va, es horroroso. Y con la niña... Y dice, si es mi hijo, bajo la ventanilla y para afuera. Ya está. Y con la niña en la casa... En la casa del árbol, yo estaba pensando, va aquí y ya está, aquí pasa algo ya, ¿sabes? O sea, es todo el rato, va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar lo de más allá, porque te pones en la piel, ¿no? Y también es verdad, pues sí, que tiene sus momentos, digamos, de noche, donde de noche sabemos que es cuando no hay luz, todo parece más diferente, ¿no? Y eso, por ejemplo, es lo que has dicho tú antes, cuando estás en tu casa de noche, todo se ve diferente, aunque sea tu casa. Pues esta película te transmite un poco eso. A mí me decepcionó un poco el hecho de que haya esos cambios de parecer en los personajes, tanto en el niño como en la madre, que me dejan un poco como frío, como me parecen un poco forzados, porque el niño pasa de ser... De un extremo a otro. Sí, pasa de ser un ser horripilante que dices, lo mato, a ser un niño que parece hasta responsable. Sí, sí. Y la madre, todo lo contrario, una madre que aguanta carros y carretas, que se dice... por aquí, y de repente a ser una persona totalmente, dices, ¿les afecta, no les afecta? No lo sé. Es una película cuan menos interesante y creo que es difícil compararla con otra porque no encuentro... Puedes encontrarle tintes, como ha dicho Asier, de igual, de Insidious, ese toque de casa oscura, tal, pero no es fácil de comparar, ¿eh? Es no. Bastante original y, bueno, no está mal. A mí tampoco me ha alucinado, pero no está mal. Es que se oye, desde he perdido 120 minutos de mi vida hasta gran obra maestra del terror. O sea, hay tantos tipos de... Yo creo que ni una cosa ni la otra. Yo tampoco. Tiene cosas buenas a rescatar y cosas que dices, bah, pues esto no es nada. Yo creo que es el no caer en el error de que vas a ver una película de terror. Pura, porque sí, no es la típica película de terror. Es una película que te quiere contar algo más detrás. Lo único que sí que me quedé un poco así. El final, tiene un final tan... El final es muy chungo. Sí, y me hubiera gustado que tener un final un poquito más largo y jugar algo diferente. Quiere jugar a que te lo deje a tu imaginación. A tu imaginación. Entonces, por eso es precipitado, yo creo. Y no es la fórmula para mi gusto. No, porque aunque te lo quiera dejar a tu imaginación, también es verdad que te tienen que dar una base para que pongas tu imaginación, y aquí te lo dejan muy, muy a tu imaginación. Uh-huh. Dices, dame un poquito más para que yo me vaya creyendo lo que puedo ver ahí o no ver ahí. Porque es verdad que el final no se puede mentar nada, porque si no, sí que esto, pero es un final que sí que te deja frío, yo diría. Uh-huh. Que igual que le ha venido muy bien que William Friedkin, el director exorcista, dijera que era muy terrorífica, para el hecho de que mucha gente vaya a verla le viene muy mal, porque en otro sentido, porque mucha gente sale decepcionada. Es que no, para mí no, claro, es una película de terror, es una película de autor que se vale de ciertos momentos de tensión, pero para crear su propio ejercicio de estilo. Yo creo que es una película sobre la locura, pero sí, a mí me ha gustado. Yo lo que pasa es que pienso igual que vosotros, no es una película memorable, ni tampoco es una basura. Una película muy interesante, pero quizá es muy cinéfila. Lo digo porque... Sí, no es padre a todos los públicos, No, pulsando el ambiente de la gente y tal, la gente que me rodea, que la ha visto, y eso, que casi todos han salido decepcionados, me doy cuenta que solo los cinéfilos pueden valorar cierto punto de interés en ella. ¿Alguno más la ha visto? No. Vale, pues entonces vamos a continuar con la siguiente que nos va a traer Elena. Uy, pues mira, voy a traerla. Justo ayer fui al cine, en el miércoles de cine, y yo pensaba que cuando yo iba a enseñar la película que vi, yo pensaba que, no sé, yo había escuchado muy buenas críticas y tal, bueno, que ha sido Birdman, la película de Michael Keaton, y luego todo el mundo que si llévate café, que te vas a dormir, que si no sé qué, y a mí me ha encantado. Digo, no sé, a lo mejor soy muy hipster y tal, pero, o sea, yo fui en plan, mi mentalidad, bueno, no había leído nada ni nada, pero sabía que era, que estaba rodada de una forma diferente y tal, y digo, a ver, Elena, ten cuidado, a ver si tú céntrate en la película y luego ya, ¿sabes? O sea, que fui con bastante cuidadito, con pies de plomo, vamos. Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Pues es, a ver, Birdman es la historia de un actor que quiere dejar atrás su pasado de superhéroe, que qué casualidad Michael Keaton, que su personaje era Birdman, y igual que en Batman, y bueno, que se quiere hacer pues una carrera a otro lado, más o menos esa es la premisa, y está haciendo pues una obra de teatro en Broadway que se va a estrenar, y la película está grabada de una forma que parece que es todo un plano secuencia, pero con sus truquetes, porque no se puede hacer un plano secuencia total de 2 horas de película, pero no sé, yo pensaba que me iba a cansar un montón, que a mí a veces me tenso mucho. Cuando hubo el plano secuencia de True Detective, yo decía, ay, como que no puedo pestañear, a ver si me voy a perder algo. Pues aquí era así, ¿no? Y no, para nada, muy bien. La película es muy meta, en el sentido pues que te habla de la obra, de los ensayos que va a haber hasta el estreno, no sé qué. También hace una buena diferencia lo que es una celebrity de un actor, y la película está muy bien. Tiene también ahí su pullita para los críticos, bueno, su pullita o su notita para los críticos de, pues eso, de obras de cine y tal. Y Michael Keaton, en mi opinión, está muy bien. La verdad es que el tío no es que nunca se haya ido, lo que pasa es que ha ido bajando sus papeles. Luego parece que volvió en Robocop, que no vamos a volver a comentar el tema, pero que aquí yo le veo enorme, la verdad. Edward Norton también espectacular, que dicen que no actúa tanto como se cree, que el tío, el actor parece ser que es más o menos igual que en su personaje. Y bueno, es que Emma Stone, que hace de la hija de Michael Keaton, para mí es que esa tía, yo estoy enamoradísima de ella, y es que yo me haría lesbiana por ella totalmente. O sea, qué mujer, me encanta. Esto se queda grabado, ¿eh? Confesiones de Elena. Totalmente, o sea, os lo digo, yo estoy completamente enamorada de esta mujer desde Easy A, que aquí se llamaba, no me acuerdo. Bueno, es que yo, esta tía, es que me encanta en todos los papeles que hace, me encanta. Y aquí, pues igual, no tengo ningún tipo de filtro con ella. Así que muy malo. Es que en la de Woody Allen también me encantó. Elena, y, cuando pase, avisa. ¿El qué? Ah, cuando para hacer otro montaje del director. Claro. ¿Que sabes qué pasa? Que es que Andrew Garfield es más guapo que yo, parece ser, pero ya me conocerá, ya. Y bueno, que eso, que a mí me ha gustado mucho, ahí llamarme hipster si queréis. A mí Iñárritu sí me gusta, aun faltándome por ver la de Javier Bardem, que me da muchísima pereza verla. Pero Babel y tal, sí que me gustó, y bueno, yo sí que recomiendo esta película, pero eso sí, parece ser que no a todo el mundo le gusta, porque a lo mejor es un poco parada, o no sé, la gente que se dijo que se durmió, yo no sé cuándo, porque yo estaba con una tensión ahí, brutal. La de Beautiful tiene una escena que no olvidaré en mi vida, no sé esa, si... Esa, Beautiful. Es verdad. Por ahora no la tengo en mente. Bueno... Así. Pues has acabado con tu exposición sobre Birdman. Sí, ya sabéis que yo voy corta y al punto y ya está. Ah, está. Yo tengo ganas de verla, la verdad. No sé, se habla tanto de ella, de todas las variantes. Hombre, que... De cara a los Oscars yo creo que deberíamos verla. Hay que verla. Para poder hacer nuestra quiniela. Eso es, hay que verla. Para mí de las que van nominadas es la mejor. Me parece un Ya que te has arrancado, Antonio. No, yo dejaré claro una cosa, que a mí Iñárritu me gusta, o sea, sus películas me gustan, pero siempre me ha parecido un poco soso. O sea, pienso que para tener tan poca filmografía y tal, los críticos siempre han estado mucho con él, ¿no? Incluso ha ido nominado varias veces al Oscar y tal. Y ahora sí que parece que ha conseguido un puntito en el que esta película llena de energía y llena de cinefilia, como ha dicho Elena y tal, pues a mí sí me ha entusiasmado verla, porque los actores están muy bien, porque como ella dice, el momento del crítico, si este año ha habido falta de emoción, yo creo que el enfrentamiento que tiene con la crítica en el bar, a mí me parece una escena brutal. O sea, realmente me emocioné viéndola porque me parece muy divertido y está muy bien rodado. Y luego es que técnicamente, la verdad es que parece eso, un plano secuencia continuo. Se enfrenta en los Oscars, aunque ese es otro tema, ¿no? A Linklater, que también ha hecho una cosa complicada como director. Podría ganar cualquiera de los dos, pero bueno, creo que este año sí que se merece ir nominado. Tal vez en otro, en Babel y tal, pues eran películas más aburridas, o son buenas películas, o 21 gramos, pero te dejaban una sensación de menos enérgica que la que deja este Birdman. Y bueno, que es que, como lo dicho, es que para cinéfilo, si antes decíamos que Babadook puede ser para cinéfilo, Birdman es muy para cinéfilo. Yo, por ejemplo, yo fui con mi novia y ella salió diciendo, pero ¿y esto qué es? O sea, no la encajó bien, no le interesaba. Yo sí la disfruté mucho, la verdad. Menos mal, joder. Y me encanta Emma Stone. Lo sé, Antonio. Hazte lesbiana, entonces. Hazte lesbiana como no, yo. No, yo ya soy lesbiana. Soy una lesbiana atrapada en el cuerpo de un hombre. Bueno, ¿qué más? Se tira. Yo la no la he visto. Pues la he visto. Venga, Kurz, anímate. Bueno, de lo que habéis dicho, estoy de acuerdo en casi todo, pero voy a matizar algunas cosas. La película, la primera vez que la ves, te sorprende por eso, porque da la sensación de que es un plano secuencia que dura toda la película, lo cual ya de entrada, si conoces un poco de cine, sabes que no es posible un plano secuencia de ese estilo, porque hay muchas cosas, y más en esta película en la que la cámara va siguiendo a un personaje y luego pasa a otro, y de ahí sale a la calle, y de ahí entra al teatro, y del teatro recorre los pasillos, y todo es muy estrecho, y todo para planificar es complicado. No obstante, y pese a que se hace rodaje con cámara en mano y que en algunos momentos tiene casi un ligero abombamiento tipo lente de pez que a alguno le puede marear, sobre todo cuando gira, no cabe duda que el esfuerzo de planificación y por tanto el mérito que tiene es amplio. Si uno se fija bien, puede intuir dónde están los cortes que se hacen para dar esa sensación de que es un gran plano secuencia. De hecho, creo que, si no recuerdo mal, leí que la duración máxima de uno de los planos estaba en torno a los 12-15 minutos, o sea que tú calcula el tiempo de la película dividido entre 10-12, esos son en realidad las tomas, los planos que se rodaron. Puedes notar los cortes porque se producen cada vez que, siguiendo a un personaje en la cámara, pues por un pasillo pues va contra una esquina o va contra un fondo. Pues ya sabes que ahí han parado y luego han rodado. No obstante, como digo, la planificación es interesante. Es una película, como habéis dicho, que tiene mucho meta. Tiene metateatro dentro de la película y tiene metacine. Estoy de acuerdo en que la escena con la crítico en el bar es espectacular y que el personaje de Edward Norton le dice lo que muchos pensamos de los críticos y lo que diríamos. De hecho, cuando se ríe un poco de que el personaje principal no tiene bagaje para hacer una obra de teatro, le echan cara y le dice: será todo lo que quieras, será un gilipollas si quieres detrás de una máscara, pero tiene los cojones para subirse a un teatro delante de un público, que es lo que tú, que escribes mucho de teatro, nunca tendrás valor para hacer. Esa crítica, que es la típica crítica de toda la vida, valga la redundancia, a los críticos, no deja de tener un pozo de realidad. Y de hecho hay muy pocos críticos que han dado el paso a convertirse en directores y exponerse a su vez a la crítica. Uno de ellos en España, con excelentes resultados, y que no tengo que decir el nombre porque solo hay uno, y el que no lo sepa que mire en internet. Desde el punto de vista actoral, la película está sublime. Lo que hace Norton, sobre todo de personaje alocado, cómo interrumpe, por ejemplo, uno de los preestrenos, o más que preestrenos, ensayos con público, es espectacular. Si el tío no es así, tiene que estar muy cerca, es un sobrado absoluto, está desmedido pero está brillante, y la escena que tiene en la cama, cuando intenta hacer real la escena, es hilarante. Ya cuando sale súper empalmado, eso es para estar riéndote un rato largo. Coincido en que Emma Stone, que para mí es un trozo de cielo bajado a la tierra y que la adoro, está brillante. Para este papel se le nota que ha adelgazado mucho, porque el personaje que hace es un poco enfermizo, exdrogadicta, y está huesuda y tal, pero aún así está maravillosa. Y tiene una escena rodada de continuo con el que es el protagonista, que es su padre, que dice unas verdaderas burradas. Esa escena yo creo que es, desde el punto de vista actoral, en una actriz es de lo mejor que he visto este año, porque no solo es todo lo que le suelta, sino el cambio de emociones que hace cuando suelta ese reproche brutal a su padre, que es para destrozarlo, cómo se va dando cuenta que se ha pasado y cómo cambia de la ira más absoluta casi casi a la vergüenza completa por lo que ha dicho, es brillante. Y tiene el guión, el acierto de que esa escena, por ejemplo, te la junta con un pequeño chiste que hace con el porro de marihuana, y eso es un poco toda la película. Entiendo que haya gente que se aburra, porque si tú no eres una persona que disfrutas con lo que te ofrecen visualmente distinto en pantalla, no aprecias lo que es el esfuerzo actoral y no te gustan los sentimientos expuestos en pantalla, porque esta película es sentimientos expuestos en pantalla cada dos por tres, y tampoco estás interesado en lo que es el cine y el teatro, pues para ti no es esa película. Si te gusta todo eso, que es mi caso, esta película te deja realmente pillado, y de hecho muchas veces te sorprendes diciendo, joder, pues cómo han sacado la cámara desde el interior del teatro hasta el exterior de la calle, y luego al interior de un bar, y toda la gente que estaba ahí esperando para rodar la escena, no se nota nada. Tiene otro detalle que yo entiendo que es posible que haya pasado por postproducción, porque hay varias escenas con espejos de fondo, y rodar con espejos sin que se vea al cámara, sobre todo si la cámara va de un lado a otro, porque una cosa es planificarlo, buscar un ángulo donde no se ve y quedarse, pero a mí realmente me ponía nervioso, porque cada vez que giraba en torno a unos personajes que estaban al lado de un espejo, yo lo único que me fijaba era a ver si veía el reflejo del espejo en el espejo del que estaba filmando. No aparece. En algún caso yo veía prácticamente imposible por física que no estuviese, así que no descarto que haya habido algún retoque en postproducción. En cualquier caso, el nivel de planificación para este rodaje es de sobresaliente. ¿Cuántas veces la has visto? Una. Joder, macho. Y cuando ves una película estás fijando a ver si ves el reflejo. Sí, sí, crack. Sí, sí. Pero si miras eso igual te pierdes algo interesante. No, porque esa escena en concreto había un beso lésbico y la escena era interesante. O sea que fíjate, y era mejor mirar si había reflejo, ¿no? Tío. Es que se lo han contado. Es más, me fijé que hasta en el espejo estaba, y todo estaba muy bien compuesto, porque había notas y recordatorios, y había una mano artificial en la que colgaban los anillos y fotos de ellos cuando eran más jóvenes. O sea, entonces el beso fue largo. Ambientación está espectacular. A ver, sí que es verdad que cuando te gusta mucho el cine y sabes muchos de trucos, cuando ves algo que es difícil de hacer, te fijas un montón en las cosas. Eso es cierto, eso le da la razón a Juan. Yo contaba los cortes, digo, aquí hay un corte. Eso lo he hecho en alguna película también. Sí, yo también, irremediablemente, sí. te fijas en los cortes, sí. Porque estás esperando que llegue. Claro, claro. Sí, bueno, claro. Hay algunos que intuyes que son que están claros, claro, porque si tú estás, porque además hace una cosa que también tienes que estar un poco atento y requiere un poco de esfuerzo del espectador, y eso también me gusta, ¿no? Hay momentos en los que en la película, aunque todo parece seguido, pasa tiempo, ¿no? De hecho, tú los ves que están preparando ese ensayo con gente y de repente cruza por un pasillo, llega al escenario y ya hay gente, ¿no? Dices, ha pasado un día o dos o un tiempo, ¿no? Pero tú dices, ahí tiene que haber un plano seguro. ¿Por qué? Porque en el tiempo que ha pasado la cámara de allí a aquí y ha vuelto, no da tiempo para meter ahí a 500 personas que luego se las va a ver y ubicarlas. Entonces dices, bueno, aquí ha habido un corte seguro. Echas un poco para atrás pensando y dices, bueno, pues cuando ha hecho el giro y se ha ido contra la pared, aquí ha habido un corte seguro. O hay un momento en el que hay mucha escenografía, que es cuando se ve una parte de la obra que se ve a una de las protagonistas haciendo un monólogo y ahí hay hielo seco, hay luz de azul y tal, que dices, bueno, esto requiere un montón de preparación. No da tiempo a prepararlo todo mientras el cámara va deambulando por ahí. Y entonces dices, claro, es que cuando él ha salido al pasillo y la cámara ha girado y has visto un recorrido por la pared y el tono azul, ahí te lo ha empalmado con la escena en la que ya han decorado todo eso con luces azules y tal. Si te fijas, te das cuenta dónde están los cortes, pero eso no le resta mérito. Vamos a continuar entonces con la siguiente película, que en esta ocasión, no sé, creo que a Antonio le queda por decir la suya, ¿no? Y a Luis, bueno, también. Sí. Venga, Antonio. Venga, va. Pues yo, con pase de prensa, porque se estrena en marzo, he visto la última película de Paul Thomas Anderson, que es Puro Vicio, o Inherent Vice, o Vicio Inherente, como queráis llamarlo, que es una, está basada en una novela de Thomas Pynchon, y trata de un detective que recibe la visita de su exnovia, que le pide ayuda porque parece ser que su nuevo amante, que es un magnate inmobiliario muy importante, ha sido secuestrado o ha sido enviado a un sanatorio mental por parte de su mujer y el que posiblemente sea el amante de su esposa, y entonces quiere ver si puede devolver un poco a volver a recuperar a este señor y indagar en qué cuáles pueden haber sido los motivos por los que ha ocurrido todo esto. Y bueno, la película está ambientada a finales de los 60, en ese momento en el que los hippies, la marihuana y todo esto está ahí un poco mezclado con todo, ¿no? Y también la psicosis puntual de Charles Manson, ¿no? Que fue este asesino tan famoso que con su familia pues fue asesinando a personas y tal. Y yo personalmente quizá no sea el más indicado para hablar de Paul Thomas Anderson, porque a mí me parece ahora mismo el director más capacitado de largo del cine contemporáneo. Creo que con Pozo de Ambición comenzó un punto, sí es su gran obra maestra, no es su única obra maestra, evidentemente. Creo que The Master también lo es, aunque es una película que también ha creado mucha controversia, pero sí que creo que ya en Pozo de Ambición era un punto de partida estético que ya era apabullante, ¿no? Escribía su propio código. Y es un film que con el que ya definitivamente fue comparado, y creo que muy justamente con directores como Orson Welles o Stanley Kubrick, porque creo que esto es muy personal, es muy crítico también como ellos, pero crea un universo propio, ¿no? Y lo que pasó con The Master fue eso, que cristó mucho más su discurso, ¿no? Así que no parecía tan raro que adaptara a Thomas Pynchon, ¿no? Que también es un tipo raro, ¿no? Yo no he leído ninguno de sus libros, pero sí que le he visto en Los Simpsons, por ejemplo, y siempre aparece con una bolsa de papel en la cabeza para que no se le reconozca, ¿no? O sea, que tiene que ser un personaje realmente raro y peculiar. Y viendo el guión, que por cierto va nominado a mejor guión adaptado, porque debe Anderson haberlo adaptado muy bien, a Paul Thomas Anderson sí que habría que abrirle un paréntesis, porque normalmente sus guiones son originales, salvo este y salvo el de Pozo de Ambición, que se basaba en la novela Oil de Afton Sinclair, pero generalmente suele ser un director que hace sus propios guiones, pero bueno, aquí pues ha sido este sí que ha adaptado a este individuo. Digo individuo porque me huelo que es un tío muy muy raro. Entonces el choque de esas dos personalidades pues da una película muy rara, muy extraña, pero sí que tiene una coherencia. ¿Por qué? Pues porque creo que desde Pozos de Ambición él quería hacer algo, no creo que lo tuviera totalmente planificado porque es imposible, pero sí que tenía esa intención de mostrar lo que era desde el principio del siglo pasado hasta finales de los 60, que es donde termina este Puro Vicio, esa estafa, ¿no? Ese engaño del American Way Online, ¿no? Que en The Master también pues creo que puede ser que donde esté más pronunciado, ¿no? Y mostrar que esa sociedad americana perfecta pues en realidad era un timo, ¿no? Y que el ser humano es malo por naturaleza o se mueve por sus propios intereses, y aunque todo esto sea una locura, que para mí es una bendita locura, porque yo sí creo que la he entendido al 90%, vamos a dejarlo en un 90%, porque es imposible comprenderla 100%, porque tiene cosas muy raras, pero sí que creo que se entiende. Habría que definirla como una película de cine negro, de cine negro alucinada, ¿no? O de cine negro fumada, como si tuviera fumado un canuto de marihuana tú mismo, ¿no? Creo que podría avergonzar a los autores de novela negra, pero sí que tenemos un ejemplo, la voy a comparar con el Gran Lebowski para que se entienda un poco, el de los Coen. Hay algo del Gran Lebowski en la película, pero no es exactamente eso, porque creo que, como digo, que Anderson escribe su propio estilo, que es algo genuino y él es plenamente convincente, pero sí que parece el personaje de Doc Sportello, sí que parece un poco el nota, ¿no? De Lebowski. Y Joaquín Phoenix, que lo interpreta, está enorme, como siempre, que parece que está en un perpetuo estado de gracia este actor, haga lo que haga. Y también pues está La Fe Fatal, que por eso podríamos decir que es un poco también cine negro, ¿no? Que David Unache, que se llama Catherine Waterston, que está muy bien. Y bueno, como secundarios pues está Josh Brolin y Benicio del Toro, que yo creo que son actores que les viene muy bien estar en el plano secundario, porque creo que son más interesantes. Y poco más que decir. La recomiendo, pues no sé qué decir. Ya recomendé The Master y me estrellé contra un muro, así que quizá no la recomiendo, pero a mí me entusiasma. O sea, es un cine, yo junto a Berman, perdón por la pronunciación de Málaga, junto a Berman, creo que es las dos mejores películas que he visto en bastantes meses, ¿eh? Y para mí es una bendición. Lo único que puedo decir es que como vamos un poco justos de tiempo, tenemos que pasar a la película de Luis. Ánimo, Luis, continúa tú. Bueno, pues yo he traído una película curiosa, cuanto menos. Se llama Orígenes, estrenada hace bien poco. Bueno, voy a ir un poco al grano en cuanto al argumento. Tenemos el experimento de un doctor que quiere ver si con los ojos, con los iris de los ojos, se puede darle una vuelta al tema de la creación de Dios. O eso es al menos en lo que al principio te quieren explicar un poco. Todo esto, a la vez que él va teniendo una transcurrencia en su vida amorosa un poco especial con una chica que tiene el iris de dos colores. ¿Cómo decirlo sin chivar mucho? Vamos a ver. Bueno, esto le lleva hasta un estudio donde digamos que a través de los iris es capaz de darte a entender que la reencarnación está ahí. Porque claro, se supone que los iris no hay, es igual que las huellas dactilares, no hay dos iguales, ¿no? Pero con este estudio que está haciendo él, pues te puede llegar a entender, a dar a entender eso. Bien, la premisa, en un principio tú cuando escuchas esto o lees esto, dices, wow, qué interesante, ¿no? Pero luego es verdad que la película luego es lenta, hay cosas que son muy, muy tramposas y otras cosas que dices, ah, vale, esto ha ocurrido porque sí, porque así a la trama le venía bien y ya está, ¿no? Pero es verdad que el trasfondo era bueno. Me ha decepcionado un poco porque me la esperaba enorme esta película, de verdad que sí, me esperaba un pelotazo de película tremendo, de estas que a veces pasan desapercibidas y luego dices, toma, qué historia humana fuerte, potente me encontraba aquí, pero no. Es floja, es del mismo director de Otra Tierra, no sé si recordáis aquella película donde había una tierra gemela que teníamos todos un doble y demás, que era tan... Sí, sí. Sí, era interesante, pero también se hacía un poco pesada, un poco plomiza. Esta me ha gustado un poco más que aquella y bueno, ¿sabes qué? Que me encantaría saber lo que piensa Antonio de ella, para no chivarme mucho más del argumento. No sé si la ha visto. Pues yo... Sí, sí, la vi. De hecho, fui al cine a verla incluso porque pensaba que, como Luis, sería una sorpresa. Y si hay que ser breve, diré que cuando añadimos las decepciones del año en el último programa, elegí Perdida, pero perfectamente podría haber elegido Orígenes. Yo a mí esta película se me derrumba de la mitad al final. Y es porque vuelve a ser el típico mensaje guay de visitemos cierto país que todo... que ciertos iluminados quieren siempre visitar como si aquello fuera, y yo no iría allí ni gratis, vamos, o sea, ni aunque me pagaran el billete. El último tercio es chungo, sí. Sí, entonces no me la creo. La primera parte sí está bien, y creo que este director tiene muy buena mano con los perfiles femeninos. El personaje de la chica, creo que se llama actriz Ferrier, la chica, o una actriz francesa que es muy mona y tal, lo hace muy bien. En la primera parte te llega a interesar, pero luego el mensaje que tiene, y sobre todo el momento final, que es cuando da un poco una explicación de todo lo que ha pasado y tal, yo no me lo creo. No, para mí es una decepción de película que podría haber estado bastante bien, pero sí, pero no me convence nada. Es que lo que digo yo, Antonio, creo que estás de acuerdo conmigo, que la premisa sí que era muy muy buena, pero luego como se pierde en trampas y se pierde en ese último tercio de la película, que es matador, es para matarlo, que pues que se desinfla y se acaba convirtiendo en un bluff. Sí, es justamente lo que le pasa. Además tenía muy buenas ideas, porque justamente estaba buscando en el iris eso que dicen que es el punto donde se mezcla el alma y el cuerpo, ¿no? Y esas cosas quedan bien, o sea, te interesa, pero quizás debería haber hecho algo más fantástico y menos cercana a una realidad yuppie o hippie, o como se quiera llamar, rara, porque es justamente lo que termina haciendo y a mí eso no me convence en nada. A ver, yo no la he visto, pero quería hacer un comentario y haceros una pregunta, ya que la habéis visto. Porque esta película yo la tenía ahí un poco en cartera, porque Iker Jiménez lleva, no sé si un mes o dos, dando la vara tanto en Milenio 3 como en Cuarto Milenio, diciendo que esta película hay que verla sí o sí. Ya adelanta, aunque vosotros habéis dicho lo contrario, que al principio es lenta y se hace difícil de ver, pero que luego tiene un buen mensaje, tal como lo pone él, aparte de apuntar el tema de la reencarnación, dice que el discurso que abre es un poco el discurso que a él le interesa del mundo científico, diferenciando el científico que, aunque le presentes hechos asombrosos, sigue pegado a la ortodoxia, y el científico que cuando ve hechos extraordinarios busca explicaciones y abre su mente a otras, vamos a decirlo así, realidades verdades. ¿Estáis de acuerdo con eso? Bueno, yo te contesto, y es verdad que yo también la tenía pendiente y aumentó esas ganas de verla gracias a los comentarios de Iker, que es verdad que la puso de unas maneras que dices, ay, pues voy a ver una historia buena, profunda, y que igual me haga descubrir algo que... El problema está en que creo, que lo hemos dicho Antonio y yo también, que es que el director, de tener un trasfondo bueno y una historia buena, donde podíamos haber tocado cosas como el origen del ser humano incluso, o si existe Dios, o si existe la reencarnación, cosas así, se va por unos derroteros que te dejan frío, te dejan como diciendo, yo no quería ir por ahí. ¿Por qué de repente ese viaje que ha dicho Antonio ocurre, ¿no? Que te deja como diciendo, mierda, el último tercio de la película lo hemos perdido, parece que pierdes el tiempo. ¿No te parece, Antonio, así también? Sí, es que es justo por donde se derrumba ese viaje que tiene, es lo que la viene abajo, y bueno, y lo que, sobre todo la explicación final, lo que hemos dicho antes, ¿no? Yo lo que sí lamento es no haber tenido esa información. Si llego a saber que la recomienda Iker Jiménez, no voy. O sea, no porque piense que yo, o sea, yo veo Cuarto Milenio y tal, y me entretiene, pero como una cosa a la 1 de la mañana, que está aún así como medio dormido y tal, pero no fastidio, o sea, es un lover total, es que se me gusta todo, o sea... No hubiera ido ni de cachondeo a verla. Oye, ¿y qué pasa? Lo habló de una manera que sí que parecía que había algo muy especial en esta película, sí. Así que es verdad. Pero hay que decir que Jiménez habla como si todo lo que dijeras fuera muy especial. Ya, bueno, o sea, a mí me gusta mucho. En el sentido, vamos a hablar de algo súper interesante, ¿sabes? Sí, lo enfatiza bueno, todo. Un poco de coña, A ver, ya que he metido yo al pobre hombre en este fregado que se ha convertido en la sección haciendo amigos, debo decir que Iker Jiménez, que en alguno de sus programas de esta temporada me ha puesto de los nervios, a mí es un comunicador, y ya no hablo del misterio, sino de comunicador, que me encanta. Creo que tiene lo que le falta a mucha gente, que es auténtica pasión. La pasión se transmite. Y la gente que tiene pasión y sabe comunicar esa pasión, ¡pam!, me tiene ganado. Quizás un poco el problema sea ese, que derrocha tanta pasión que te apasiona a ti, y igual resulta que aquello por lo que se ha apasionado pues no es tan apasionante. A mí me gusta mucho Iker, ¿no? Estoy muy de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que es que el exceso de pasión lleva también a errores, y nunca le veo momentos de crítica, y claro, eso se echa de menos. Pues ya pega, Iker, no te creas tú que ya, sí, ya ha metido mano a colaboradores por no esto. Sí, sí, sí. Será off record, ¿no? y es valiente, porque a veces toma posturas que no son nada habituales ni políticamente correctas. En ese sentido es bastante valiente. Además leí que lo pasa mal en los pasillos de 4, si no estaba equivocada esa información que leí, decía que lo llaman Friker Jiménez por los pasillos. O sea que Friker Jiménez. O sea que ni siquiera sus propios compañeros en la cadena lo toman muy en serio. No me hagas hablar de 4, 5 y la sexta. No, mejor no entrar en ello, pero o sea que el pobre lo pasa mal, o sea que tampoco pues yo quería ser excesivo. De corazón lo digo, que ahora mismo en la televisión española, para mí, lo único que vale es Cuarto Milenio. Sí. Fíjate, en toda la televisión que hay. Lo mismo que te digo que es de las pocas cosas que veo, ¿eh? O sea, sí, que no quiero ser un hipócrita, o sea, yo lo veo, cuando lo ponen lo pongo porque me gusta, o sea, me parece como una cosa interesante de ficción, me gusta el tema de los fantasmas, me gusta el tema del ocultismo, en fin, que yo lo veo, o sea, que no se me malinterprete. Bueno, chicos, yo creo que vamos a dejar aquí lo que hemos visto durante la semana. Próximamente un programa sobre las cosas que las que habla Iker Jiménez. Sí. Es que da para mucho. Da para mucho, sí, es cierto. Y el culpable otra vez, Kurt, por abrir un melón. Perdona, quiero decir que Antonio Alcaide ha visto Begin Again y le ha gustado. Ya está. ¿Quién tenía razón? Elena. Ya está. Elena for president, como dice ella. Cambiar el tema ya. Me ha gustado una película, Antonio. No está mal, no está mal. Está. Vale, ya no, mi momento de gloria ya está. Si Elena for president, pero Emma for vicepresident. No, no, por mujer de... La primera dama, ¿no? Bueno, pues con estas declaraciones tan fructíferas de Elena, vamos a pasar a lo siguiente, pero no sin antes hacer una pequeña pausa. Volvemos enseguida. SID News, las últimas novedades al descubierto, al descubierto, al descubierto, al descubierto. Y volvemos con esta sección que hacía muchísimo tiempo que no traemos, ¿verdad, Cugar? La SID News. SID News. Noticias de cine. Toma ya. Y en directo, ¿eh? Ahí, ahí. Pues eso, vamos a ir con las noticias de cine. Estas noticias tan curiosas que traíamos de vez en cuando. Noticias tan frescas que... huelen. Vamos a ver, empezamos rápidamente. Vamos a ir muy rápido porque tenemos poquito tiempo. Así que, venga... la de los premios, que empiece ya. Muy bien, bueno, como sabéis, estamos en época de premios, han estado los Globos de Oro y tal, serán los Goya, los Oscar, y el pasado fin de semana, que era el día 25, domingo, se entregaron los premios del Sindicato de Productores y del Sindicato de Actores, o sea que más o menos podemos ir viendo para lo que es el final boom total, que son los Oscar. El Sindicato de Productores, pues a Mejor Película, le dio el premio a Birdman, con las demás que había, que era Boyhood, Foxcatcher, El Francotirador, El Gran Hotel Budapest, Imitation Game, La Teoría del Todo, Nightcrawler, sí. Perdida y White Trash. Bueno, eso, que se la dieron a Birdman. Y la Mejor Película de Animación, ojo al dato, la ganadora fue la Lego Película, que no está nominada a los Oscar, aunque ellos hicieron su propio Lego de Lego, o sea, su propio Oscar de Lego, quiero decir. Que, bueno, la verdad es que este premio sorprende bastante. Compitió contra Big Hero 6, los Box Trolls, como entre a tu Dragon 2 y El Libro de la Vida, las que están nominadas a los Oscar, menos la Lego Película. Y luego, Mejor Película Documental, pues Life Itself. Es que y las demás pues no las hemos visto, así que no voy a entrar al tapo. Y bueno, el premio del Sindicato de Actores, esto pues lo dan los actores. Y a ver, muy rápido, mejor actor, esto como los Oscar, o sea, está más o menos va a ser lo mismo. Mejor actor de reparto, J.K. Simmons por Whiplash. Mejor actriz de reparto, Patricia Arquette por Boyhood. Mejor actor, Eddie Redmayne por La Teoría del Todo. Mejor actriz, Julianne Moore por Still Alice. El mejor elenco de la película, Birdman. Mejor conjunto de dobles de una película, Unbroken. Luego pasamos a la sección de series, donde sorprendentemente Mark Ruffalo por The Normal Heart ganó a mejor actor de miniserie. Mejor actriz de miniserie fue para Frances McDormand por Olive Kitteridge, o como se diga. Mejor actor de serie de comedia, pues William H. Macy por Shameless. Mejor actriz de serie de comedia, Uzo Aduba por Orange is the New Black. Ya acabó. Mejor elenco de serie de comedia es para Orange is the New Black. Mejor actor de serie dramática, Kevin Spacey, of course, por House of Cards. Mejor actriz de serie dramática, Viola Davis por How to Get Away with Murder. Y mejor elenco de serie dramática, como estamos en Estados Unidos, es Downton Abbey, porque se lo lleva todo. Y mejor conjunto de dobles en una serie, por fin Game of Thrones se lleva algo de algún sitio. Y lo que más moló de los premios fue que Debbie Reynolds fue galardonada por un premio a su trayectoria. y se lo dio su hija, Carrie Fisher. Pero cuando estaban las dos en escena, no se sabía quién era la madre y quién era la hija, no por lo bien que estaba Debbie Reynolds, sino también por lo mal que estaba Carrie Fisher. Y esto es todo. ¡Oh, esos premios tan rápidos que nos has traído, Elena! ¡Muy bien! Luego hay que asumir, o sea, luego la gente en el podcast, pues que vaya para atrás y que diga, pero vamos, que van a ser los mismos que más o menos que los Oscars, porque por lo menos en actores ya te digo que ha sido Sota Caballo Rey. Pues nada, continuamos entonces con la siguiente noticia, porque no podemos comentar mucho sobre esta, porque son demasiadas películas, demasiados premios, así que continúa, Elena, con tu noticia. Bueno, pues tenemos más. Hace unos años, no sé si os acordáis, que se hizo Blancanieves y la leyenda del cazador con Kristen Stewart y Chris Hemsworth. No pues, podemos olvidarlo. Ya, yo tampoco. No vamos a entrar. Bueno, pues que van a hacer. Bueno, y que luego vino todo lo del director que se había liado con Kristen Stewart, bueno, dramón. Pues que va a haber una nueva película. En realidad, el director ahora va a ser Cedric Nicolas Trojan y se va a llamar pues La leyenda del cazador o The Houndman, como se llama aquí en Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado? Pues que Kristen Stewart parece ser que la sola en los papeles mogollón, porque ha pedido más dinero, y entonces que han dicho en la película, han dicho, mira, que le hemos quitado lo de Blancanieves y que tú si apareces será a lo mejor para un cameo, ¿vale? Porque que no te vamos a dar más dinero, maja, que aquí ya tenemos lo nuestro. Y además, gracias a Sony, al hackeo que tuvo Sony por, bueno, no se sabe si por Corea o por alguien interno, Charlize Theron, se vio que Charlize Theron iba a cobrar mucho menos que Chris Hemsworth, porque claro, se vieron en los emails lo que cobraba cada uno. Así que el agente de Charlize Theron empezó a tirar. Total, que le han inflado el sueldecillo ahí muy bien, así que se lo tiene que agradecer pues a los hackers coreanos o a la persona que se metió ahí, que todavía no se sabe muy bien porque ha habido una empresa que ha dicho que podía haber sido desde dentro de la empresa. Que decir que el director sería su primera película importante, aunque ya había trabajado en Blancanieves y la leyenda del cazador, pero en la segunda unidad de director. Y tengo una última noticia también, pues muy rápido, porque es que, sabéis que había un lío tremendo con toda la nueva película que se iba a hacer de Steve Jobs, que si primero iba a ser el director Fincher, que quería Christian Bale, que luego que no, que tal, bueno, total, que se quedó Danny Boyle del proyecto, y ya por fin tenemos la película que se va a llamar, ojo al dato, Steve Jobs, no se han roto la cabeza, y que la va a protagonizar pues Michael Fassbender, que la verdad no sé. Bueno, además también aparece Kate Winslet como Joanna Hoffman, Seth Rogen, que le pega mogollón el papel de Steve Wozniak, y prácticamente esto es lo que hay, que ya se acabó el culebrón y que al final habrá pues esta segunda película de Steve Jobs, que la primera recordemos que la hizo Ashton Kutcher. Y ya está, pues, rápida y veloz. Pues yo sinceramente esta última película, ¿va a ir de Steve Jobs o de la concepción de...? Porque... Se llama Steve Jobs, desde donde empieza hasta donde acaba todavía no... Pues yo no he escuchado nada. Entonces va a ser un truño, seguro. Aparece Steve Wozniak y todo. A ver, a mí me hace mucha gracia porque Fincher y Boyle para mí es como que tienen una guerra interna, ¿vale? Yo en mi cabeza tengo una guerra interna. Entonces como que uno se lo quitó el otro, no sé qué. A mí Danny Boyle sí me gusta. Entonces, pues bueno, ¿qué puede pasar? Tiene buenos... ¡Joder, Michael Fassbender! Me parece un poco arriesgado coger a este actor cuando ya tiene una carrera bastante sólida ahora mismo. Hacer de Steve Jobs, no sé. A ver, yo lo he dicho en plan de coñita, ¿no? Porque yo soy un hater de Apple. Pero bueno, me parece extraño que habiéndose hecho ya hace poco se haga otro biopic de este... Ya. De este, yo, de esta persona, yo sí, ¿no? Lo digo en serio, va a ser otro truño como la teoría del todo. El Eddie este está genial, ¿eh? Sí, vale, estupendo. Madre sí. mía, el chaval, ¿eh? O sea, vaya caramelo le ha llegado. Lo hace muy bien, pero la película otra que se derrumba de mitad al final. Sí, total. Empieza muy bien, ¿eh? Tiene escenas muy buenas, pero luego es que se mete en el rollo dramático, se pierde la ciencia y la película se va al carajo, vamos. Uh-huh. Vale. Como dicen en el mítico anuncio, it is not chicha, it is not lemonade. Vale, pues vamos con las noticias de Cuba. Pues bueno, yo traigo tres noticias así, rapiditas. Una que no tiene que ver con el cine, pero creo que puede ser algo que en un futuro sí que nos puede dar imágenes interesantes en el mundo del celuloide. Un fotógrafo ruso, Alexei Khatov, es complicado, se las ha ingeniado, ha modificado una cámara y ha conseguido fotografiar un copo de nieve. ¡Toma ya! Le ha añadido un tornillo, cinta adhesiva, un trozo de vidrio, bueno, lo ha modificado para conseguir captar un copo de nieve. Algo que, aun teniendo los medios que tenemos actualmente, no se había conseguido. Entonces, con una precisión fantástica, o sea, de el típico copo de nieve de forma estrellada que vemos en las películas de Disney, pues él ha conseguido captar eso, varios copos de nieve con diferentes formas. Entonces, esto creo que si se evoluciona y se sigue un poquito en este invento que ha hecho este hombre con cuatro cacharrillos, por un tornillo, un trozo de cristal, puede que algún día saquen cámaras tan precisas como esta. La verdad es que es como un macro que puede llegar a ver el espectro, o sea, igual como decimos, si fuera un microscopio. No se puede ver la lluvia, bueno, no se puede ver la lluvia, no se puede grabar la lluvia, pues igual con este tipo de evolución, pues se puede incluso hasta filmar mejor la lluvia, ¿no? Es algo así. Madre mía. Que se vea con todo el detalle, incluso ver lo que las partículas que hay en una gota de agua, o sea, las imágenes que muestran son casi a nivel casi microscópico, o sea, con molecular, una precisión como se diría, increíble. Seguimos con más noticias. ¿Qué vas a decir? Una pregunta, ¿pero esto es real? Sí, sí. Es espectacular. No es CGI, no. No, joder, ya, pero es que lo ves tan perfecto que no te lo, o sea, no te lo crees, ¿sabes? Parece un dibujito. A eso me refiero, que ya, ¿eh? Tiene una precisión como de un microscopio. Entonces, es brutal. Si esto lo hacen y lo mecanizan y consiguen que las cámaras capten con esa precisión, pues puede hacer que el visionado en el cine sea, pues imagínate, puede haber muchísimas más opciones. Sí, sí. Entonces me parecía interesante traer esto. Otra noticia, por fin se ha confirmado el papel que va a realizar Emma Watson, que no va a ser el de la sirenita, como se había dicho, sino que ella misma en Twitter ha confirmado que será el de Bella, de La Bella y la Bestia. Y bueno, bajo la dirección de Bill Condon. Ha puesto un tuit diciendo que, pues bueno, que iba a hacer de Bella. Sí, está en inglés. Está en inglés, pues no voy a hacer de traductora. No, pero Bill Condon. Pero con la voz. Hola, sí, voy a hacer de. Venga, hasta luego. Pero sí que hay que decir que Bill Condon, pues no es muy apreciado porque ha hecho las películas de Crepúsculo, aunque luego, pues bueno, se está redimiendo un poquillo, ha hecho El Quinto Poder, que bueno. Y ahora está en producción de Mr. Holmes, ¿no? Que sale este año con Ian McKellen. Pues a ver qué hace, ¿no? Oye, pues Dioses y Monstruos es muy buena. Esa iba a decir. Tuya, sí. También es de él, es cierto. A mí también me gustó mucho. ¿Que Dioses y Monstruos es suya y luego hizo eso? Correcto. Sí. Y, ¡ay, Dios! Sí, hasta ha hecho Trinkers con... Pues Trinkers está más o menos bien. Con Beyoncé. Joder, de hecho, si no recuerdo mal, ganó el Oscar mejor guión adaptado por Dioses y Monstruos. Correcto. No sé si Dioses y Monstruos está bien. Digo por eso, que vaya giro de carrera. Pues no sí. Bueno, un voto de confianza. Totalmente. Sí, siempre. Vale. Y luego, una noticia que no es noticia, pero me ha parecido algo curioso e interesante. Porque ya que hay mucha gente que no defiende tanto a Disney, o que... no lo decimos por nada, ¿eh? ¿No será por mí? No. Pero me ha parecido curioso. Disney también ha hecho películas muy raras y diferentes, y esto me ha parecido curioso. Tiene películas de las que pues no conocemos, que son antiguas y en las que habla de infidelidades, de prostitutas, de con palabrotas, con asesinatos. Bueno, asesinatos sigue haciendo en los dibujos de hoy en día, porque siempre muere alguien en las películas Disney. Pero tiene una concretamente que se llama La historia de la menstruación. Sí, es una película animada. La compañía de productos femeninos Kimberly Clark le contrató para hacer un corto de 10 minutos sobre el sistema reproductivo de la mujer para usarlo en los colegios. Pero espera, esto es como cuando veamos aquellos maravillosos años que les ponían esos vídeos casposos. Jo, pero además son dibujos súper vintage, son súper súper antiguos. Y explican, pues, no lo he llegado a visionar, pero no sé si pondrá... No, el papá pone una semita en mamá, no. Solamente el aparato reproductor y lo que pasa cuando ese aparato reproductor, pues eso. Pondré el enlace del vídeo en la descripción para que todos los veáis. Lo podáis ver y... Sí, por favor. Porque la verdad es algo, pues, que yo creo que tenía que traer porque merecía la pena mencionarlo. ¿Ves, así Kurt, que... ¿Ves? Sí que se ha hecho esa película que tú decías porque tenían los productores prostituir a los niños a través de los dibujos animados, eso que decías. Bueno, no hablemos de noticias relacionadas con el sexo, que ya salen hasta en Cuarto Milenio, que dieron una noticia que me da absolutamente pillado. La diría, pero es que es muy fuerte. Luego a micrófono cerrado te digo lo que han inventado. Oh, pues sí que tiene que ser fuerte para que no lo digas. Así, Kurt, creándonos hype. Vale, pues entonces vamos a ir con la siguiente noticia que nos va a traer Luis rápidamente. Bueno, yo tenía simplemente la aparición de las películas de Amenábar, al fin en Blu-ray, en España. ¡Qué notición! Ya te he dicho que era un poco... Bueno, un poco chorra. Pero es que como yo, Tesis es una película que le tengo un aprecio fuerte, pues me ha gustado la noticia. Entonces, pues eso, pues que aparecen, por fin, las cuatro primeras de Amenábar que estaban inéditas en Blu-ray. Pues nada, todos para ver los extras a comprar la película Amenábar en Blu-ray. Eso es. Tampoco son tantas. Los como se hizo. No son muchas. O sea que está bien. Menos mal. Pues eso, aprovechemos los descuentos de las rebajitas. Claro. Venga, Antonio, cuéntanos tú. Bueno, yo, como ya dije al principio, dejo las noticias a Elena, que las cuenta mejor y tal. Ya ves. Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Pero... Oh. Sí que se fallaron anoche los premios del Cine X en California, en Los Ángeles. Cierto, son los AVN cierto. Awards. Y a mí, yo no sé si el año pasado los vi o estuve pendiente a ellos o se me ha olvidado y tal, pero no recordaba que hubiera tantísimas categorías. Debe haber como 60, 70 categorías. Y bueno, sí, pero categorías para todo. O sea, mejor escena interracial, mejor escena con un transexual. O sea, me parece genial. O sea, premio al tamaño, premio a la profundidad. Mejor escena en grupo, mejor, hay de todo. O sea, es increíble la cantidad de categorías. Y sí que... Hombre, es que muchas posturas. Hombre, pero siendo el género que es, esos premios, en vez de fallarse, se deberían fallarse. Deberían aprender algo los de los Oscars para poner más categorías. Postura, ¿no? Deberían de aprender postura. Sin duda, o sea, es que mejor MILF, por ejemplo, que es lo que aquí entendemos por MQMF, que es una... Sí. Pues eso, mejor escena interracial, aquí está mejor escena en grupo... y luego está mejor, hay mejor montaje, aunque no lo parezca. Montaje del director, no te jodes. Sí, pero el y sale ahí el director, zasca, zasca, ala. Mejor primer plano. Se debe saber que el mejor montaje lo ha ganado Joy Pulgadas, que debe ser un seudónimo, por Apocalipsis X. Y esa tiene un montón de precios. Perdona, y no hay mejor título, porque es que los títulos... Bueno, título y sinopsis, porque las sinopsis también son, vamos, para descojonarte vivo. Bueno, yo creo que eso lo recogen los premios a mejor parodia. Por ejemplo, aquí hay un Austin Power XXX, y esa parece que lo recoge como un poco como en plan también un poco el título, ¿no? La ganadora, sí, separando un poco, sería a mejor drama Aftermath, que vete tú a saber, drama. ¡Que tiene drama! No sé. Hombre, mejor... también se puede follar llorando. No sé yo, Oye, hay sexo que hace llorar, eso es cierto. Hay que hacer un crossover. Lo digo porque conseguí... Perdona. Todos ahora. Si era una chorrada, que había que hacer un crossover con los Simpson y premiar la mejor escena en la que también interviene un mono disfrazado de payaso en un monociclo. Sí. Joder. Pues tenemos Aftermath como drama y tenemos a Brad Armstrong, que es el director de Aftermath, que es el ganador también a mejor director. Así que yo creo que esa es un poco la triunfadora de la noche, pero claro, es que viendo tantísimas categorías, esa que dije Apocalipsis X tiene un montón de premios. Aquí lo veo en mejor dirección artística, por ejemplo, o sea que debe estar muy, muy currada. Jamás llegarán a las cotas de cuando salían películas en los 80 los videoclubs y sus títulos. Jamás. Creo que en un programa que sí, hablamos de erotismo estuvimos hablando de títulos de echamos muchas risas. Yo casi no acabo el programa, me desmayo allí mismo. Pero bueno, y el mejor sigue siendo con Heidi, todos cantan el tiroliro. Impresionante. Es más, esta mañana hemos puesto en el foro de la Guardia del Seid en Facebook la noticia y hemos visto que los seguidores del foro conocían bastante bien a las actrices. Pero porque se la habían contado. Sí, claro. Un amigo de un amigo me ha contado. Ah, yo pensaba que era verdad todo. De todas formas, yo no sé si seguirá ese activo porque lo comentó hace mucho tiempo Tony, pero si alguno está interesado en estos temas, había dos podcasters femeninas que hacían ellas dos solas un podcast solo sobre cine erótico. Bueno, erótico no, directamente pornográfico. Oh, muy interesante. Bueno, pues yo creo que vamos a dar carripetazo final a las noticias, a no ser que Kurt ya se haya cogido un poquito de valor y quiera dar la noticia que... ¿no? Sí, bueno, si queréis os comento rápidamente unas declaraciones recientes, estoy hablando de hace 2 semanas, de George Lucas, que dejó a todo el mundo, como suele decir Antonio Runa, mi director, con el culo torcido, ¿no? Por supuesto, pues cuenta. Hizo unas declaraciones que sorprendió a todo el mundo porque le preguntaron sobre el episodio 7 y dijo que había escrito algunas líneas para hacer, aunque siempre había dicho que no la iba a hacer, al final se decantó por hacer una nueva trilogía, que serían los episodios 7 a 9, pero que justamente al poco de escribir esas pocas líneas con lo que podía ser el principio del argumento, se dio cuenta que no se podía embarcar en el proyecto, porque aunque solo pensaba dirigir él el episodio 7, la producción le iba a llevar, pues como las anteriores trilogías, varios años y que no se veía con la edad que tenía, el nuevo matrimonio y demás haciéndolo, y que fue en ese momento en el que decidió vender la franquicia a Disney. Contó también que para él hubiese sido más sencillo haberse esperado, haber filmado esa primera película, ese episodio 7, haber relanzado totalmente la franquicia y habérselo vendido entonces a Disney, que hubiese obtenido mucho más dinero, pero que como él nunca, y esto abro comillas, le ha interesado el dinero y le interesa mucho más su tranquilidad y su vida personal, pues que al final decidió no hacerla, dejársela a Disney, aunque ganase menos dinero en la venta, para que Disney hiciese lo que quisiese desde el principio. Hay una cosa que sí me creo, que prefiera su salud al dinero, eso sí, pero que no le importe el dinero. Hablaba con sinceridad, seguro. No, yo creo que os equivocáis un poco con Lucas, porque Lucas, aparte de que es un benefactor en un montón de causas, sobre todo relacionadas con el cine, son históricas las donaciones que hace a escuelas de cinematografía y a programas de caridad. Está en el proyecto que también está un Warren Buffett, que está Bill Gates y un montón de lo que se llaman donaciones, por la que donan en vida y antes de su fallecimiento como mínimo un 50% de su fortuna, y Lucas ya lo ha hecho, o sea, está en ese programa y Lucas dará más de la mitad de su fortuna antes de su muerte en donaciones a esta fundación de caridad, o sea que muy interesante. Pero Kurt, una cosa, porque es que yo el otro día escribí un artículo para, bueno, para mí para mí, dice, pobre. Bueno, para ti y para Emma. Bueno, para mí, para, claro, y para Emma y para la gente que, bueno, Emma a lo mejor no entiende si no ha dado castellano, pero bueno, que decía que sí, que lo que tú decías, pero que también había vendido esas ideas a Disney, que Disney le había dicho, mira, que no, que sabía, pues eso, que querían hacer otra cosa ellos y tal. Y yo creo que como que se picó un poquito, porque ya ahí no ha visto, o sea, vio muy tarde el tráiler y luego dijo que como que no había nada suyo, que no sabía cómo iba a ir las estas ni nada. Entonces yo creo que un poquito enfadidín sí se fue. Pero en plan, rollo, como yo lo llamo, y espero que mi padre no me escuche, rollo jubilación de mi padre. Porque también está un poquito igual mi padre que George Lucas. ¡Ay, va! Se queja por todo, pero porque él tiene mucho tiempo libre. También se ha casado tu padre con una afroamericana de más de 40 años que tenía sus óvulos congelados y ha tenido un hijo natural, biológico, pero con parto alquilado. Creo que mi madre lo está pensando. Creo que mi madre se lo está pensando, creo. Estamos ahí. Bueno, pero con todo el amor te quiero, papá. Yo creo que con esta última noticia tan esclarecedora hemos aprendido un poquito más sobre Lucas y vamos a finalizar las noticias de hoy para continuar con lo que venga en el programa. ¡Hasta luego, Lucas! Sith Series, las recomendaciones más seriéfilas. Y volvemos chicos con las recomendaciones de series. Vamos a tener que ser un poco escuetos, pero vamos a decirlo del tirón. Y vamos a traer primero a Antonio Alcaide, que en el anterior programa mencionó un poquito el piloto de 12 monos. Pero yo creo que hoy nos cuente un poquito más y que nos haga que nos entre ese gusanillo de querer verlo. Venga, Antonio, expláyate. Sí, bueno, yo no soy muy de series porque realmente me dedico mi tiempo al cine, pero de vez en cuando, pues bueno, Juego de Tronos sí la sigo desde el primer momento y tal, pero no soy tampoco muy fanático, ¿no? Pero esta sí me interesaba porque a mí la película me gusta muchísimo, la peli de Terry Gilliam del 97, de 12 monos, me parece una genialidad. La película tiene un guión tremendo, los actores están muy bien, en fin. No te voy a descubrir ahora América porque creo que es una película que le gusta a todo el mundo. Y entonces la serie me traía curiosidad, vi que no duraba mucho, el piloto duró unos 45 minutos y le di una oportunidad y bueno, sí que puedo decir que es de esta cadena Sci-Fi, que suele hacer cosas, bueno, pues con un presupuesto más o menos limitadito. No es que esté tampoco muy holgada de presupuesto, pero bueno, está interesante. Yo diría que para fanáticos de la película prácticamente se resume todo en el piloto. O sea, no sé si luego la serie va a tener continuidad, creo que sí, que la tiene, pero en cualquier caso es interesante de ver porque condensa en menos de una hora condensa un poco todo lo que es la serie, todo lo que es la película, quiero decir. Entonces, a mí me ha resultado interesante. Lo que no sé es qué van a hacer. Decídmelo vosotros que entendéis un poco más del tema series y tal, porque no comprendo muy bien el hecho de que cuente un poco todo lo que va a pasar y ahora qué van a hacer con la serie en sí. Entonces, claro, ¿será que los pilotos suelen funcionar así y son para que la gente pues decida si la serie merece ser vista o no y tal? Pero ya te digo, lo cuenta tanto que no estoy seguro de qué va a venir después. Entonces, pues bueno, pero es interesante de ver y tal. Y a mí, bueno, me resulta curioso. O sea, tú te estás diciendo que ha condensado la película entre la Terry Gilliam en 40 minutos. Sí, o sea, para todo el que haya visto la película, todas las líneas argumentales de la película se ven en el piloto. O sea, ¿entiendes? O yo al menos la estaba viendo y estaba interpretando todo eso y me resultó curioso porque, bueno, ya te digo, es que no sé qué van a dejar para después porque más o menos lo ha contado un poco todo, o el que sepa de la película o el que tenga la película como la tengo yo tan en mente se da cuenta un poco que todo lo que va a venir después pues ya está más o menos contado por la película y tal, así que me ha resultado curioso. Hombre, pues igual sigue en la estela un poquito, espero, sobre lo mismo que han hecho con Fargo, ¿no? Que también van contando las cosas, pero van sacando algunas cosillas y es muy similar a la película, etc. Yo te recomiendo Fargo, ¿eh? Si te gusta la película, te gustan los cuentos, te recomiendo Fargo. Sí, me la han recomendado mucho y debería verla, sí, creo que le daré una oportunidad también. Y además que son 10 episodios y una temporada y cada temporada es independiente. Así que tampoco tienes que estar ahí 22 episodios hasta 10 temporadas, ¿sabes? Muy grande, Fargo. Sí. Vale, pues como Antonio Alcaide no tiene ninguna otra película más, o sea, ninguna otra serie más, va a estar por aquí y va a puñetearnos un rato. Vale, pues vamos a ir rápidamente con la primera que nos quiera traer Cugar. Bueno, yo realmente tengo dos recomendaciones y dos para darle patadas un poquito, pero así que primero vamos a recomendar. Vale. Yo creo que... mi percepción es que últimamente está habiendo muchas series sobre virus, sobre pandemias. No ¿Por sé qué si será? No sé, está de moda. Pues esta serie es una de ellas, The Last Ship, que es la película trata de que hay un virus que ha infectado a la población y se van deteriorando, le salen heridas en la piel y tal, y mueren. Y se ha muerto toda la humanidad. O casi toda, o más casi bien. Toda. Queda, pues eso, pequeños grupos. Tampoco se sabe a ciencia cierta cuántos grupos quedan, porque las comunicaciones, al haber muerto la mayoría de la gente, pues no hay. Y hay un barco que estaba haciendo maniobras en alta mar, con toda su tripulación, en teoría, que están vivos, pero que no se enteran de lo que ha pasado en el mundo hasta que vuelven de esa misión que tenían que hacer, que estaban en el Ártico. Estaban en el Ártico cogiendo unas muestras de... Porque la científica realmente sí que lo sabía. Y demás. Sí, la científica sí que estaba mandada a investigar sobre la cura de este virus o de esta enfermedad. Pero era ella la única que lo sabía. Los del barco simplemente su misión era llevarla, protegerla y luego traerla de vuelta. Bueno, pues cuando se dan cuenta, pues la doctora empieza a investigar y comienzan una serie de particularidades, de aventuras, porque claro, este barco tiene que repostar carburante, entonces tiene que parar, para ello tiene que bajar a tierra, y claro, en cada sitio hay personas infectadas que lo que quieren es una salvación o comida porque no tienen, o agua, o incluso algunos grupos que son inmunes al virus o que no han sido infectados porque se infectan por el contacto físico, pues esos pequeños grupos que todavía no han sido infectados tienen armas y digamos que tienen el poder en algunos sitios, entonces se tienen que enfrentar a una serie de aventurillas o de circunstancias, pues que en muchas ocasiones pues también se ponen en peligro. Por otra parte están los rusos, que también van en barco y que también están buscando la cura y quieren a la doctora esta con la cura, porque en este momento que el mundo está devastado, quien tenga la cura tiene el poder. Entonces me parece una serie muy interesante. Los actores tienen mucho mucho carisma y se te hace muy amena de ver. No es una serie que se te haga aburrida. Además, no es que tenga un protagonista en concreto, sino que muchas personas de ese barco tienen su protagonismo. Y hay capítulos, o en algunos capítulos, cada uno tiene más protagonismo y tal. Y digamos que te vas encariñando de los distintos personajes que hay en la serie. Es una serie que es puro Michael Bay directamente, porque ves a los pues marines aquí en este, bueno, no son marines, son, ahora mismo ya no me acuerdo, pero me da igual. Ves a los protagonistas, que son Eric Dane, Rona Mithra, Adam Baldwin, que son los más presentes durante todos los capítulos. Rona Mithra sale como la científica, que tiene menos cara de científica que de actriz porno, yo creo, pero bueno. Y si realmente es una serie bastante divertida, ¿no? Muy muy amena y muy como pues cualquier película de Michael Bay, con imágenes aéreas de los militares por todas partes, esos a ver, que tiene un presupuesto, o parece que tiene un presupuesto interesante, porque es productor, si no estoy equivocado, lo Michael que se Bay. Me olvidó decir es que el barco es un destructor naval. Y los rusos también van en otro barco, entonces tienen un poquito de poder precisamente porque van en un destructor naval. A ver, lo que puede llegar a cansar en muchas ocasiones es el panfleto político militarista que hay en toda la trama, pero es divertido, si te dejas de eso y no te metes con politiqueos ni nada por el estilo y te vas más acentrado a la acción, que en muchas ocasiones es divertida. Pues oye, no está mal, y hay un personaje que a mí me gusta bastante, que es el de Tex, que es el John Piper Ferguson, que es bastante ameno, y en cuanto entra en la trama, se come al resto. Sí, la porque verdad se lo sí come, ese sí que tiene... Le da mucho dinamismo, sí, a la serie. Está divertido, no sé si la habéis visto alguno. Yo vi algunos al principio. El piloto solo. Vamos, que no os ha gustado nada, ¿no? Yo os recomiendo darle una oportunidad y ver algún capítulo más a los que habéis visto el piloto, porque el primer capítulo sí que están allí y es cuando se enteran un poco, creo. A mí que el piloto me fascinó, piloto, sinceramente. Sí, pero el piloto tampoco te dice mucho. No, no te dice nada. Entonces, en los siguientes capítulos sí que a mí me parece que sube un poco. Es la típica serie que no pretende ser una buena serie, que te brinda mucha acción y que hay capítulos que pueden llegar a aburrir mucho. Eso pero, sí, tiene unos efectos especiales porque hay unas batallas navales que pues merece la pena verlas. Michael Bay y su producción. O sea, tiene una calidad de película. Uh-huh. Y es una serie, o sea, hay escenas que dices, no puede ser una serie, o sea, efectos especiales increíbles, bombas, a mí me parece que está muy conseguida. Bueno, no va a decir nadie nada positivo sobre ella, así que vamos a ir con... Pero una pregunta, ¿está cancelada? No. No, no. No, no, están con la segunda temporada, si no estoy equivocada. Sí, 13 episodios, vale. Uh-huh. Ah, pregunta que tenía. Vale. No creo que Michael Bay, no sé, los ratios, no, como no soy muy de ratios y tal, luego me llevo las sorpresas, ¿no? De cancelan tal. ¿Qué vamos a hacer? Pues, con lo que nos va a pasar con la que vas a traer ahora, ¿no? In the Flesh. No, pero esa era para darle un poco. Bueno, vale, venga, voy a comentar. Vale, una de cal y una de arena, rápido. Vale. In the Flesh es una serie, como no, de virus. Virus que convierte a las personas en zombies, pero. Esta es un poquito diferente porque han encontrado una especie de antídoto que no cura a las personas, sino que les hace no tener esa ansia de comer cerebros y poder tener una vida más o menos normal. Ser personas con raciocinio, que controlan sus impulsos. Eso sí, son muy pálidos y tienen los ojos como huevos duros como con zombies. Estrella. Sí. Entonces, pues para... en lo que consiste la serie, que es, yo creo, la cosa así diferente, es la guerra que hay porque se les quiere introducir en la sociedad de nuevo. Entonces, se les da maquillaje y lentillas para poder mezclarse entre la gente. Pero hay un pequeño conflicto porque la gente no quiere que vengan estos... Los llaman los medio difuntos o muertos parciales. Sí, muertos parciales. Eso. Entonces es un poquito... el que tiene un familiar lo acepta, pero los que no quieren mezclarse porque tienen miedo a poder infectarse o que un día se olvide tomar la medicación y se convierta eso en una batalla campal entre zombies y no zombies y demás. A ver... tampoco es que hemos visto el capítulo piloto, no es que sea excesivamente interesante y pero bueno, se le puede dar una oportunidad de ver algún capítulo más a ver si... Bueno, hasta que nos han dicho que se cancela. Bueno, claro, ya nos han dicho que... No sé yo si recomendarla, sinceramente. Pero bueno, en el primer capítulo hay un golpe muy bueno. Sí, es cierto. Están investigando sobre una muerte y uno se le ocurre decir que qué pena que las gaviotas no puedan decir lo que ven, porque claro, está todo lleno de pájaros y dice, deberían de inventar una máquina que traduzca el idioma de las gaviotas, y a mí solamente se me viene a la cabeza hablar en gavioto. Es mucha lógica. Claro, claro. Una máquina que hable gavioto. Es que... ¿Mío? Pues ¿mío? Eso. ¿Mío? Pues mira, ¿mío? Serán... ¿Qué querrán decir las gavitas? ¿Mío? ¿Mío? ¿Mío? Vale, pues pasamos rápido por esta, que no sé si alguien más la ha visto, la quiere recomendar o defender. Yo he visto también solo... No, yo quería preguntaros si es la serie de Guillermo del Toro o... No, no, esa es Strain, de Strain. Ah, vale, de Strain, sí. Vale, pues okay. Entonces si nadie quiere defender ni atacar... Luis... A mí es que el piloto me ha dado pereza de seguir con ella, fíjate, así de claro. A mismo, que sí, es que... Uf. Vale, pues entonces vamos con la siguiente, que esta vamos a dar esta una... Esta sí que la voy a defender bastante. Una recomendación. La verdad es que me apetecía ver más capítulos y es Penny Dreadful. Una serie que nos va trayendo a lo largo de sus episodios monstruos clásicos, como, bueno, pueden ser los hombres lobo, los vampiros, Frankenstein... Pero de una manera que diferente. Digamos que se reinventan estos monstruos. Y te lo van llevando a través de dos personajes principales que trabajan dentro del misticismo, de invocar al diablo. La protagonista tiene una especie de... se comunica, por así decirlo, con el lado oscuro. Ese Bagrín que se come la pantalla, está sí. brillante, borda el papel, hace de poseída, de arpía, de embeleza a los hombres con mucho encanto. También tenemos en la serie a Josh Hartnett, que también se une al grupo de estos cazadores, Timothy Dalton, o sea que tiene un reparto bastante interesante, ¿no? Vale, pues es una... pasas miedo porque hay momentos en los que, pues cuando convocan espíritus, es una serie que te impacta, que te transmite muy bien la protagonista Eva Green eso que está sintiendo, la historia que te cuenta de la vida que ha tenido Eva Green por lo que ella se comunica con el lado oscuro también me parece muy interesante, y como hemos dicho, cómo te presenta a los diferentes monstruos, cómo trata a los diferentes personajes, también a Dorian Gray, es otra de los personajes que aparece. Y bueno, ha firmado ya para una segunda temporada y yo creo que merece la pena mucho verla. A mí la verdad es que me gusta mucho cómo está tratado todo, está entremezclado el vestuario, la época, está todo muy bien adaptado y están todas las historias muy entremezcladas, con el profesor Van Helsing por un lado, que es luego está Frankenstein, que es el que hace Drácula. Tal cual. No vamos a desvelar las cosillas porque están muy interesantes, ¿no? Pero es como si todos los monstruos clásicos afluyeran en una sola historia, ¿no? Que me saca un poco que al final muchas veces utilizamos a los egipcios para todo, para los alienígenas y para muchas cosas más, ¿no? En este caso no voy a desvelar qué es porque parece muy interesante en un principio, aunque no sé cómo desembocará todo. Y también decir que el capítulo que más me gustó es el que es lo que yo más critico muchas veces en las series, que la serie es, no sé, la gente dice que la imaginación de la serie desborda y el cine es una mierda. Pues para mí es completamente al revés, porque todas las series hacen lo mismo, todas, o sea, realmente si miras los esquemas de las series son exactamente iguales todas, incluida esta que a mí me encanta, ¿no? Que hace el típico capítulo flashback, ¿no? Para contarnos la historia de uno de los personajes. Pero ese puñetero capítulo te deja sentado en el sofá y te quedas completamente asombrado. Quieres saber, ¿no? Más. Sí, sí, sí, pero es que claro, lo podían hacer con cada uno de ellos y montarte aquí un spin-off y no sé qué y no sé cuál, pues eso, sacar pasta, ¿no? Como van a hacer ahora con Breaking Bad y con muchas cosas, ¿no? Que se puede sacar de todo una maravilla de imaginación, pero bueno. Todo, pasa por todos, por Jack el Destripador, sí, posesiones sí. demoníacas, todo. Entonces, no, pero a mí, por ejemplo, el personaje de Timothy Dalton, que a mí Timothy Dalton nunca me ha gustado, me parece un, no sé, no lo hace mal. Un Quatermain, una cosa así muy, muy, muy, muy, muy bueno. Además sí, son como muy fríos. Sí. No, además, se dedican a eso. Entonces, se les ve como muy fríos a la hora de enfrentarse a todos estos terrores, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, no hemos explicado mucho de qué va, porque yo creo que esto es más que nada una recomendación. Aunque sí voy a decir que realmente es como un grupo de gente, no vamos a decir para qué, pero un grupo de gente que se va reuniendo para enfrentarse a estos seres, ¿no? Que van encontrándose por el camino. Y la realidad es que tienen... se reúnen y van buscando porque tienen una misión. Sí, pero cada uno tiene sus intereses. Eso, cada uno tiene sus intereses, pero el hilo argumental, digamos, que es, digamos, recuperar a la hija del protagonista. Sí, que es, ¿no? Emocional. Traerla desde donde está metida, no podemos desvelar más. Vale, no sé si alguien más la ha visto. Yo no, pero... vi el piloto. Pero he visto siete. El piloto lo hizo J. Bayona. Correcto. Bueno, el piloto y el siguiente. Y el segundo. Sí, los dos primeros. A mí el piloto me gustó. Lo que pasa es que me quedé ahí. Pues no sé por qué. El piloto incluso desmerece un poco al resto de la serie, ¿eh? Sí. Porque la ambientación ya te deja alucinado, pero la historia no te llega a cuajar del todo. Pues sigue viendo. Porque sí, te quedas, vamos. Pues te quedas pero con si la os haré caso. Vale, me la apunto, venga. ¿Luis? Como sea mala, te enteras. No. Fíjate, me parece que es una serie de todo lo que llevo. Me han fascinado de los siete capítulos, yo creo que cuatro. Otro. Y el problema es que hay uno que me dejó muy, muy frío. Dije, ay, Dios, espero que no vaya por estos derroteros, pero no, luego remonta. Uh-huh. Que es ese, igual el que has dicho tú, bueno, es a mí el que menos me convenció. A mí me gustó mucho, sí. Que es el que nos cuenta los orígenes de ella, de ella. Sí, pero realmente es interesante. Sí, pues a mí me dejó un poco frío. No sé, igual también tiene que ver igual que el momento que lo ves, pero es verdad que luego, por ejemplo, ves el 6 y el 7, que creo que ese es el 5, si no me equivoco, y son brutales. Sí, son brutales. Tengo unas ganas de terminar para ver cómo termina la explosión de cosas que hay aquí, que vamos. Pues te vas a quedar con ganas de que empiece la siguiente. Sí, la verdad temporada. Que sí. Hay un pequeño coitus interruptus, pero bueno. ¿Qué ibas a decir, Antonio? No, que esta sí que tiene, parece que tiene interés por los actores y tal. A mí Eva Green me gusta mucho, a ver si le doy una oportunidad, pero es que luego me pongo a ver películas, lo reconozco, no soy fiel a la serie y me alegro mucho de que alguien por fin haya dicho que las series se parecen, porque creo que también tienen ese defecto, ¿no? Que todas intentan un poco, a lo mejor una especie de competición entre ellas, ¿no? Por ver quién lo puede hacer mejor, pero las líneas argumentales suelen ser muy parecidas, tú lo has dicho, vamos. Para mí no hay serie innovadora de momento, demasiado innovadora, aparte de pedazos de series como Sherlock Holmes o cosas así, ¿no? O sea, pero eso ya son como si dijéramos telefilms, ¿no? Porque son cada uno una película, que eso sí que es completamente diferente, y alguna otra inglesa. Las americanas se suelen parecer, la verdad, casi todas bastante. A mí me gustan algunas, ¿eh? Me gustan mucho, pero me gustan para dejarme ahí. Por ejemplo, True Detective, a mí me parecía una serie brutal, ¿no? La dejé de ver por ciertas causas, pero me parece demoledora. Que no llega a tantos cánones como muchas otras, pero también los lleva, ¿no? No sé. True Detective sigue siendo una miniserie, en también. Todos los... Sí, pero que lo que decimos es que atacar el cine por las series me parece un absurdo. No, lo que pasa es que el cine no es gratis y las series sí. Entonces es más fácil decir, he perdido dinero y esto es una mierda, que decir, bueno, esto no me cuesta un duro y soy más benévolo. Pero, a ver, también es verdad que la época de series, o sea, hace 5 años fácilmente se criticaban las series más que el cine, y ahora como se ha dado este giro y este boom de series, sobre todo en Estados Unidos, que hay un gráfico que está rondando ahora por internet y tal, donde se ve la cantidad de series que se estaban produciendo hace 7 años y ahora es espectacular. Y lógicamente cuando ya das mucho más dinero a algo también se encuentra mucha más calidad, y por eso ahora hay que criticar algo siempre. Entonces pues han cambiado las tornas. No, pero me refiero a que siempre se intentaba criticar un arte con otro arte, con lo que claro, sea, claro, ¿no? Pues, como... lo que digo, que se han cambiado las tornas. Ahora parece ser que la televisión es donde todo el mundo tiene que acabar, y el cine es que mira, es que está todo hecho por Hollywood. Pues no, o sea, tampoco hay que ser tan negro ni tan blanco, es lo que yo opino. Hombre, yo creo que cada cosa tiene su encanto. Claro. Las series te dan la posibilidad de poder alargar una historia y desarrollarla de otra manera, y la película es algo más compacto, a no ser que hagas, pues eso, tetralogías y cosas así. Pero realmente una serie da mucho juego porque puedes desarrollar y explicar mucho. Luego te desarrollas ciertos matices. Luego te desarrollas como en El Hobbit y te dicen que te has alargado. Pues no me gusta, no quiero. Y es eso, depende del tiempo que tengas. A lo mejor si hubiera sido en serie no pasaría esto. No, claro, ¿verdad? No te jodes. ¡Asinga! Bueno, Kurt, que tú no has comentado nada, no sé si has visto esta. No, tampoco. Tampoco. No eres mucho de series, ¿no? Pero he visto una de Virus de Sci-Fi, que le dé cuando queráis. No, ahora seguramente le vas a dar a la siguiente y última que va a traer Cuba, rápidamente. Bueno, yo la serie que traigo es Elix. Es que no sé si me gusta. No, la verdad es que, a ver, es una película, o sea, es una serie que la estás viendo, volvemos a los virus, en este caso. ¿Qué nos pasa? Qué raro con los virus. Estás a un paso de recibir la licenciatura de virología. Creado en laboratorio. Yo lo me parece mucho la serie a Umbrella, porque sí, total. Está ubicado también por debajo de la Tierra, lo que pasa que en un sitio de hace muchísimo frío. Está en el Ártico, ¿no? En el Ártico, sí. Entonces están aislados y han creado un virus que allí en el laboratorio, pero no han encontrado el antídoto, en teoría. Entonces llaman a unos expertos para hallar la cura. ¿Qué le falla a esta serie? A ver, los zombies están muy bien, sangran negro, entonces son diferentes, son inteligentes, no van despacito, tampoco se les desmembran el cuerpo, están como más enteros, son rápidos, son agresivos, y ellos lo que quieren es contagiar, que contagian o echándote baba negra en la boca, o pues creo que es por contacto también directo, ¿no? Y bueno, pues no está mal el tema, pero argumentalmente le fallan muchas cosas. Encuentro que los personajes les falta un poquito de chispa. No me llegan a convencer. Tanto el doctor que Alan Farragut, que es el doctor Farragut, que intenta buscar la cura, y sus ayudantes, no me llegan a transmitir, no me llegan a convencer. El único que se salva es el militar Balleseros. Balleseros, que está el chico está para hacerle unos favores, pero más de uno. Además hay algún momento en el que se le ve el torso. Entonces eso pues, es un plus, ¿no? Aunque sea ves todo el rato ese trozo, le das para adelante y para atrás y a la serie, claro. Joder, matiza. Venga, matizando. Entonces, bueno, ese se deja ver, pero tampoco es una serie de las que te cree decir, acabe el capítulo y digas, ay, a ver si dan ya el siguiente. No, hombre, no, eso no, pero a mí sí me curiosea por cosillas. Espero que den alguna vez, en algún momento de toda la serie, el porqué de muchas cosas. Eso porque es, esto que se te alarga aclaren más cosas que no se queden en el tintero, pero... Pero le faltan zombies. O sea, de momento, si yo me critiqué Walking Dead en su día porque le faltaban zombies... A esta serie le faltan zombies, y muchos zombies, porque si vas a aprender a hacer una serie así, pues coño, que haya acción por lo menos. Y faltan, yo creo que faltan. Así que Kurt, te doy paso y la palabra. Bueno, Elix, una película, como dice, de virus. Yo creo que tiene muchos de los rasgos del canal Sci-Fi, y aquí me voy a poner hater por una vez, porque con Sci-Fi me pasa casi siempre lo mismo. Te venden un piloto apañadito con una historia que, haciendo un poquito de suspensión de la incredulidad, parece que tiene fundamento y que tiene posibilidades, y de hecho creo que la historia de Elix la tiene, y luego te cambia el paso y te la convierte en otra cosa, y es, como suele decir mi querido director, un sin Dios. ¿Qué le pasa a Elix? Bueno, dices, el planteamiento. Unos virólogos, y cuando digo virólogos, que nadie entienda que va Fernando Trueba con ellos, son enviados a... Además que son del CDC, son, digamos, la élite de la lucha contra los virus más importantes que nos pueden afectar. Son enviados, aquí ya es donde tienes que hacer la suspensión de la incredulidad, a controlar una especie de epidemia que parece que se ha desbocado en una empresa de experimentación puntera que está ubicado, agárrense señores, en la Antártida. Con la excusa de que como en la Antártida no hay nacionalidades, pues ahí puedes hacer lo que quieras sin que nadie te diga que estás incumpliendo alguna ley. Bueno, llegan allí el equipo del CDC, básicamente cuatro, porque a uno se lo quitan de en medio rápido. Por supuesto, apuntándote el típico triángulo para que la serie tenga un poquito de chispa, ¿no? En todo lo que es tensión sexual no resuelta. Llega y, haciendo esa suspensión de la incredulidad, dices, bueno, pues vamos a ver qué me cuenta. Bueno, y empieza bien, tiene una serie de hilos en los que dices, bueno, si tiras de aquí está interesante, Balleseros es interesante en tanto en cuanto tiene un doble juego, el otro también, y el primer capítulo termina y dices, bueno, tiene maneras, puede evolucionar bien. El segundo ya le empiezas a ver cositas que dices, uy. El tercero dices, no hombre, no puede ser cierto. El cuarto dices, ¿quién es el guionista? Voy a IMDb para ponerle una cruz, porque aquello ya es un desmadre. Pasa a ser prácticamente una película de zombies sin zombies. Para el que la haya visto, pasa a ser una película de besos negros y carreras por los conductos de ventilación, y dices, ¿dónde está todo eso? ¿Qué ha pasado con esta gente genial del CDC, que ahora resulta que intentan tapar la infectación, el desarrollo de lo que es la epidemia, y uno de ellos, estando infectado, se calla, y el otro resulta que ha venido aquí con un cáncer y no le ha dicho nada a nadie? Dices, bueno, o sea, esto ya es un sin Dios. O sea, si querías hacer una película prácticamente de zombies, pues haz una película de zombies desde el principio. Y no me engañes, no me tengas aquí viendo tres capítulos pensando que voy a ver una cosa cuando lo que veo es totalmente distinto. Pues sí, en ese sentido completamente de acuerdo. O sea, esa no se, esa no la vemos. No, no. Ni se te ocurra, ni se te ocurra. Pues la tenía enterita yo preparada. O sea, hay dos cosas que no recomiendo ver. Una, la primera es Gran Hermano, no había Gran Hermano, luego seguramente vendría Elix. Yo lo que... Valleseros está bastante bien, ¿eh? Valleseros bueno, está potente, sí. Pues ponéis Valleseros... Valleseros viajeros. Nude en YouTube y seguro que sale algo. Lo que sí me hace mucha gracia es que el contrapunto de esta serie, y cuando de repente acaba, te sale la musiquilla de Vacaciones en el Mar, sí, porque la banda sonora tiene es que no le pega ni con cola... Eso es brutal, tiene una intro que te salen ahí las cadenas de ADN y RNA y todo súper chulo con una música de ambientación que no sabes si es de... No sabes qué vas a ver. De Vacaciones en el Mar o de Ascensor y te quedas de... ¿eh? Sí, sí, de Ascensor, tú lo has dicho, es música de Ascensor. Ascensor, totalmente. Vale, pues eso, no la veáis, yo la veo, por todos vosotros. Oye, hay que reconocerles que a estos de Sci-Fi... hacen unos carteles que tú ves el cartel y te quedas pillado, ¿no? Sí, sí. Esta tiene varias, tiene uno con la cadena de ADN brutal, tiene otra que sale uno mirando por un micrófono y le estalla la cabeza y dices, joder, esto tiene pintaza. Sí, ya. Yeah. Sí, sí, los de marketing cuidado, son buenos. 12 monos de sci-fi también, cuidado. No, a ver, alguna sacará buena, digo yo. Y el piloto es bueno, de momento vamos en la línea sci-fi. Hay que ver cuál es el segundo. Las películas son muy malas. Eso o sea, sí, eso sí. Es cierto. Pues nada, chicos, yo creo que Antonio y Luis se tienen que marchar ya, ¿no? Sí. Con una pena enorme. Mucha pena y mucha rabia. Pero dejamos en el tintero tu serie para que la próxima semana nos la digas. Vale, trato hecho. Eso, lo que hemos visto durante la semana de la semana que viene. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por haber estado por aquí una semana más y espero veros pronto. Gracias a ti, Asier. Y un saludo a todos. Venga, nos vemos pronto, chicos. Pues continuamos. Aquí le toca ahora a Elena. Venga, cuéntanos. Yo, a ver, estoy haciendo un parón con las series porque no abarco tanto ya, porque todavía tengo que ver películas de los Goya, estoy con las de los Oscar a tope, pero bueno, tengo cositas ahora que estoy viendo. A ver, es que me vais a tachar de todo. A ver. Son muy raras, ¿vale? Porque no hay algo en común entre ellas ni nada. Bueno, primero estoy viendo... Bueno, estoy retomando Girls, que es la película de Lena Dunham. Uy, la película, perdón. La serie de Lena Dunham. Entonces, ha empezado la cuarta temporada ahora en enero. Y bueno, y pues yo me quedé en la tercera pues por la mitad. Entonces pues estoy viendo poquito a poco pues eso, para engancharme ya y empezar esta cuarta temporada. Sí, la película, o sea, la serie es muy hipster porque va de esta personaje y que es neoyorquina, donde todo en su mundo es super cool, tiene unas conversaciones muy así, muy rollo neoyorquino, de esto que te tiene que gustar, vaya, pero es que a mí me tiene enganchada. O sea, no sé, el año pasado sé que la dejé así un poco, pero porque estaba viendo tantas que no podía. Y pues fue la damnificada y dije que ya la cogía en enero y es lo que he empezado. Ella está muy bien y bueno, y es que tampoco hay mucho más que decir. Además, como vamos así, que tengo varias, pues voy con otras. Si queréis decir algo al respecto, que esa tía... Bueno, sí, eso sí, la hemos visto desnuda todos, en todas las partes, de todas las formas posibles. Y que el que hace es un novio que es un Adam actor Driver, que, bueno... ¿no? ¿Eh? ¿Es Adam Driver? Sí, que le vamos a ver en Star Wars. Uh-huh. Es uno de los papeles fuertes. Y bueno, y las amigas, que es que cada una son para darlas de comer aparte. A mí me gusta mucho. Vale, pues continúa entonces con alguna otra, porque no creo que la haya visto ni Kurt ni Cougar. No la he visto. No, no. Pues dejo la buena para... Vale. Luego también empecé a ver Gotham, que uh-huh. No Gotham, porque todos lo conocemos como Gotham. Hombre, yo suelo decir Gotham, fíjate, porque gozamos todos. Gozamos todos. Claro. Bueno, la dirán de palos, bogollón. Ah, ¿sí? Y... el piloto, que sí, tal. Yo no sé la gente que se esperaba, porque en realidad todo el mundo... yo cuando vi la serie era la historia del inspector, de cuando llega a Gotham para ir, o sea, desde, ay, no me acuerdo de Inspector Gordon. Exacto, de Gordon cuando llega a Gotham y cómo está todo y tal. Y vas viendo, a ver, sí que es verdad que el piloto es como que te quiere presentar muchos personajes, como diciendo, anda, esta es Hiedra Venenosa de pequeña, y este es, mira, Batman, no sé qué, son todos pequeños, y entonces, pues bueno, a lo mejor ahí peco un poquito de hay que presentarlos todos y dejar pildoritas aquí para los fans. Pero bueno, luego la serie, tiene una base pues de serie policíaca de estas autoconclusiva, pero también tiene un trasfondo, la historia del trasfondo que ocupa la temporada, que donde está pues eso, el pingüino, que para mí es el personaje, es brutal. O sea, no pensaba que fuera que el pingüino, a ver, Danny DeVito molaba, pero es que este mola un montón, o sea, tiene muchos más matices. Y bueno, la mujer de esta Jada Pinkett Smith, la mujer de Will Smith, que está espectacular, hace de Fizz y tal. Y bueno, la serie, bueno, está bastante bien. Además, a mí que me gusta, a ver, no he leído cómics de Batman ni nada, pero me gusta así como pues el ambientillo de Gotham y tal, y la serie pues intenta pues mantener eso, pero eso sí, contando una versión diferente de lo que ya hay publicado y todo eso. O sea, es una serie de entretenimiento. Sí. Vamos, que yo la recomiendo. La verdad es que, o sea, no está mal, porque además sigue como un argumento de que van destapando toda la corrupción que hay dentro, ¡claro!, de la policía, es decir, lo que hay detrás. Pero el pingüino está increíble, lo hace muy bien, es cierto, muy expresivo y lo hace genial. ¿Y de verdad que te crees que es un pingüino? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que da bastante asquete. Luego también pues ves a Catwoman por ahí de cría y... A ver, Batman es bastante hostiable. O sea, pues niño es muy hostiable. Hombre, bueno, pero es un niño pijo, claro. Sí, pero que va de voy a destapar todo lo que hay, no sé qué, que sí, que bueno, destápalo. Pero, y bueno, Alfred, otro. El Alfred, no sé, les tienen que ubicar bien porque... Pero James Gordon a mí me gusta, y el compañero que tienen también, o sea, el hombre este que a mí no me acuerdo cómo se llama, que, no sé, a mí el Ben McKenzie no lo había visto nunca y... ¿No? No, la verdad es que no. Yo es que mis años mozos... De UC, ¿no? De UC. Vi UC, pero yo estaba enamorada del otro, ¿no? Entonces a mí esto sí, me da un poquito igual. En alguna imagen, Ben McKenzie tiene un aire a Patrick Jane. Sí, es cierto, sí, al del mentalista, es cierto. Sí, pero los ojos, así, la mirada un poco... Fría. La verdad es que lo hace bastante bien, ¿eh? A mí me gusta. ¿Tú lo has visto, Kurt? No lo he visto porque varios oyentes del LODE me dijeron que había sido una completa y total decepción, que ni se me ocurriese acercarme, y como ellos me suelen hacer caso a mí, me pareció recíproco hacerles caso. La tengo ahí descargada con alguna más, pero tengo otras pendientes que me interesan más, como Penny Dreadful. A ver, no te esperes una gran espectacular serie. Sí que es lo que ha dicho Elena, es un procedimental policíaco, pero dentro de... Pues eso, de Gotham, que está... Gotham, ¿ves? Otra vez lo he dicho. Sí. Que, no sé. Sí, decimos también sci-fi. Aquí no digamos nada. Que en la serie te desarrollan cómo viven en Gotham. Eso es. Gozando, ¿verdad? Gozando. Son gozaníes o gozanianos. Claro, porque en las películas de Batman siempre hemos... Ah, porque Gotham... Pues no, aquí te explican cómo es la policía de corrupta en Gotham. Efectivamente, aquí se desarrolla. ¿Y qué personajillos hay más en Gotham? Pues a mí el segundo capítulo sí que me gustó bastante. Tiene una trama bastante enrevesadilla, sí, ahí, con quién ha matado a quién y tal. No sé si quién domina el cotarro, sí, no sé, entre... Sí, sí, sí. A ver, eso es más una serie de gángsters policías, sí, o algo así. No sé. Sí. Vale, pues, ¿y qué más tienes por ahí? Vale, la siguiente es nada, muy poquito, porque es han visto el piloto, es la de The Affair, que fue la ganadora de los Globos de Oro, aunque no hay que fiarse mucho de las ganadoras de los Globos de Oro, porque lo que hacen es dar premios a las nuevas, para que la gente las vea. Pero, a ver, la serie está muy bien, ¿eh? A ver, la serie comienza, pues, como pues un affair, ¿vale? Bueno, en el piloto no te lo deja muy claro todavía, pero vamos, que es un affair contado desde dos perspectivas, desde la perspectiva tanto del hombre como el de la mujer. Cada uno por su lado, pues tiene su pareja y su familia, y claro, al principio tú vas viendo la serie Y entonces dices, va, aquí no me la coláis. Digo, esto es una serie normal y corriente de caca de vaca. De estos de amoríos raros. Digo, va. Y justamente la parte del final te quedas aquí, arr, diciendo, Dios mío, ¿qué está pasando? Y ahí es la, al final es cuando dices, sí, esta serie es la que la voy a seguir. Y nada, poco más, o sea, me he enterado de más cosas, a, pues eso, de que han ido hablando la gente y tal, pero prefiero no decirlo porque como no lo he visto, pues tampoco puedo opinar. Así, pero vamos, que el piloto en los últimos minutos dices, sí, esta merece por lo menos darla una oportunidad. Veo aquí que tienes The Walking Dead, pero si todavía no. Bueno, ¿no? Pero esto es para homenaje. Ah, vale, homenaje. Porque empieza en dos semanas. Sí, no queda mucho, ciertamente. Claro, entonces ya, bueno, ya me has hecho un spoiler. Pues sí, ya te he hecho un spoiler, ya lo siento, a ver, cuéntame. Joder, Walking Dead, esta temporada, bueno, yo la sigo día a día, o sea, día a día, pues en Fox, que la ponen al día siguiente, y me está encantando, me está, desde la cuarta temporada ya me... Sí, ha entrado... Ya me tenía enganchada. A ver, la segunda fue un coñazo, la tercera estaba bien, la cuarta mejora un montón... Y esta quinta me está enganchando bastante. Tengo muchísimas ganas de que llegue ya. Mira, es que no sé si esta semana o la siguiente, pero la siguiente. A mí si no existiera el personaje del cura... Ay, es que mira, hay en un podcast que es súper gracioso. Le llaman el Legañas. No me extraña. Se llama el podcast, lo voy a nombrar porque se llama Fanfiction. Sí. Y es que le llaman el Legañas porque en la historia que cuenta de... Es que no me había levantado. Es que todavía era de noche, no sé qué. Y le llaman el Legañas por eso, es muy gracioso. Es extraño. Y sí, ese tío sobra por todo. Es que además no sabes por qué hace las cosas. Las hace, no tenemos ni idea por qué, porque no tiene ninguna motivación. Es un personaje muy hostiable. Joder. Claro, de repente pero es raro porque de repente se va, luego vuelves, como, tío, eres tonto, sí. ¿Qué te pasa? No, pero sí que ha mejorado mucho. Ya conseguimos que haya zombies muchos en todos los capítulos. Hombre, pero es que además eso se nota, el toque de atención se nota un montón, ¿eh? Porque es que sí. Si no te salen 20 cada capítulo. Sí, eso es cierto. Y luego algunas cosas muy truculentas que se van asemejando un poquito ya al cómic, que me parece que está bien eso. No me refiero en guión, sino más en crueldades. Uh-huh, ya sé a lo que te refieres. ¿Verdad? He visto, he leído hasta una cierta parte del cómic y luego decidí seguir la serie. Aunque sí que me han dicho que no es igual del todo, pero hay cosas. Que pueden aparecer que prefiero sorprenderme en la serie antes que en el cómic. Yo estoy al día con el cómic y... Yo os pregunto, ¿y por qué si tienes un personaje que toda la audiencia cree muerto, lo sacas para que tenga tres capítulos más y lo mata? Ya, no sé. No, ¿Por qué esta serie a veces hace cosas? Hace cosas muy raras, eso es verdad, eso es completamente cierto. ¿El qué, perdona? ¿Qué has preguntado, Curto? ¿Que por qué esta serie retoma a un personaje que toda la audiencia creía que estaba muerto? Le da tres capítulos y lo mata. Ah, ya. Pues, es que no tengo otra cosa que decir. No, a ver, que no hay argumento válido contra eso. Es que además hay que todos tener nos cuidado, quedamos igual. O sea que... Pero una cosa, hay que tener cuidado con los que seguimos la serie, que es que el final de la mid-season está... En Facebook, si los tenéis en perfil en Facebook, cuidado porque pusieron una foto... Cuando habían hecho el capítulo, habían ya puesto el capítulo en la costa este, pero no en la oeste. Sí, no. Y todos los de la oeste se comieron el spoiler, sí. Pero es que yo me lo comí por culpa del Ridus, de Norman, que le sigo sí. En Instagram. Yo también. ¿Sabes? Sí. Yo entiendo que en algunas cosas ha mejorado, pero sigue siendo para mí un poco como el Guadiana. Aparece y desaparece, ¿no? De hecho, cuando arranca esta temporada, todos los personajes estaban al principio en un punto comprometido y te los lleva a un punto más comprometido en el que dices, está al borde de la muerte, al borde de la muerte. Dices, si sabes que no lo vas a matar, no me inventes esto, no te metas en el berenjenal de poner, tengo a los personajes principales en un punto en el que es imposible que se salvan, para que pase algo y se salven. Joder, no vayas hasta eso. Joder, sabes pues que no vas a matar, haz otra cosa. A mí eso que me ha gustado mucho, la verdad, me parece brutal. Claro, hay que ponerles en situaciones límite. Tú llegaste a algún momento a... Decías, bueno, están colocados y dices, va a morir este, y aquí va a pasar algo, va a entrar alguien y va a decir, no matéis más. No, pero sí sabía, sí que tenía la posibilidad de que mataran a alguien, porque sí que van a tener que ir matando a gente. Siempre mates, exacto. Sí, pero en el primer capítulo de la temporada. Bueno, es que no, a ver, también la serie porque, está porque para eso, porque para eso lo matas en el último de la anterior. No, pero no es igual. Es que, a ver, el problema, esta serie es muy engañosa en el sentido de que en todo el capítulo no te cuenta nada, en la mayoría de los capítulos, y al final es cuando te la hace. Ahí te la lía, que a mí me parece un buen recurso, o sea, tampoco, no sé, la gente se enfada con eso, digo, es otra forma de hacer series. El efecto cliffhanger. Sí, un cliffhanger, pero en casi todo. Entonces, lo de matar a alguien en un capítulo anterior, ¿por qué si puedes alargarlo un poco más? Al igual que a mí, hay una trama al principio de esta temporada que me parece que la resuelven un poco rápido, podrían haberle dado mucho más juego. Que es la del principio de temporada. Uh-huh. La de los... Sí, los caníbales, lo vamos a decir, porque sí, ya no es un spoiler. Sí, vale, los caníbales. Pues, y entonces, yo ahí sí que hubiera... A lo mejor lo hubiera alargado un poco más porque tenía su chichilla. Yo creo que no deben de... No creo que deben de alargar las cosas. Creo que tienen su justa medida. Y ya alargaron demasiado con el emperador este. Con el gobernador. Con el gobernador. Que, con el falso gobernador, la verdad. Con la Casa de la Pradera. Bueno, ahí sí que se alargó. No, lo de la segunda temporada. Era horroroso. Pues ahí se fue todo el mundo. Que no deben de alargar las cosas, que es una historia de zombies y queremos muertos, zombies no, y sangre. Claro, no alargar, o sea, viendo cómo está esta temporada así a la mitad, ¿no? Pues tú piensas que cuando te haces tus perspectivas, piensas que va, pues eso va a ser toda la temporada y luego ves que pues que no, que tal, que hacen otras cosas. Y también te intriga y dices, joder, pues ahora mismo, a mí ahora mismo me tienen, pues como diría Runa, con el culo torcido, porque no sé cómo, no sé qué sigue ahora. O sea, estoy ahora mismo en un punto muerto y por eso tengo ganas de que vuelva. Bueno, estará torcido, pero me quedo con tu culo en vez de con el de Runa. Bueno, pues yo creo que ya acabamos este apartado de series. No sé si Kurz quiere acabar con alguna serie. Pues la verdad es que me da rabia no recomendar algo. Así que voy así tirando un poquito de recuerdo. Una serie que además va a empezar la segunda temporada en abril, que es una serie de la HBO, pero que no es un producto muy HBO, como es Silicon Valley. Cada vez la conoce más gente, pero tampoco es una serie de estas que vaya de boca en boca. La primera sesión, la primera temporada, me voy de season a sesión. La primera temporada son 8 capítulos, son unos capítulos de unos 20 minutos, se ven súper rápidos. Hay gente que le busca paralelismo con The Big Bang Theory porque también son unos personajes un poco nerd, porque también hay uno que no es americano y tal, pero es más seria, no es exactamente una sitcom, es casi autoconclusiva, si así lo quieres. Muestra lo que es la lucha de unos expertos en informática que intentan ganarse la vida y pegar el pelotazo en Silicon Valley, y eso sirve pues para hacer crítica a alguna gran compañía. Se ven algunas con el nombre real y otras con un nombre diferente, pero que los identificas. Tú que eres un hater de Apple, aquí te podrás echar una risa. Es súper, súper, súper amena. La puedes ver en una tarde porque ves un capítulo, otro, y como son 20 minutos, te lo fulminas en prácticamente nada. O sea que si alguien quiere ver una serie que no le haga pensar mucho, que sea también muy tecnológica y casi un poquito geek, pues esta es interesante. Pues la verdad ya me la habían recomendado anteriormente y sí la tengo ganas, la verdad. Es una serie de humor así facilona, ¿no? Con toques nerds. Sí, además tiene algún personaje muy volcado a lo sexual y algunas cosas muy interesantes y algunos grandes chistecillos y luego momentos en los que estás constantemente sonriendo. Bueno, pues ya acabamos con tu recomendación. Ah, vale, pues ya. Muy bien, Elena. La puedes ver en 2 días. La puedes ver en 2 días porque es media hora cada capítulo y son 10. Es muy divertida. Muy bien, después de esta recomendación susurrada. Eso es una serie susurrante. Yo creo que vamos a dar carpetazo final ya a este programa, a este especial series, recomendaciones. Nos hemos dejado leer un poquito los comentarios de los oyentes. No podemos, no tenemos tiempo. Igual los leemos en otro momento. O igual los emperadores leen. Efectivamente, no sabemos cómo lo haremos. Depende si les apetece. Pero tenemos que acabar ya porque se nos echa el tiempo encima. Así que Kurt, Selena, Cougar, muchísimas gracias por haber estado aquí una semana más. Un placer, como siempre. Gracias a vosotros. Gracias por invitarme, y si me permites, aunque queda mal hacerlo, quiero mandarle un saludo a las hermanas, que lo están pasando las dos mal, y bueno, que tienen todo mi apoyo, mi fuerza y lo que necesiten. Por supuesto. Bueno, no hay problema porque mande saludos. Aquí puedes mandar saludos que quiera. Vale, tú, Elena, manda saludos a tu queridísima. Perdona, yo le voy a mandar saludos a la que me ha puesto un nuevo mote en el... A Esther. A Esther, y que gracias, que ahora soy una... Bueno, a Esther y a Cougar, que lo ha modificado. Y Friki Swiss, nada, ya me quedo. Friki Swiss forever. ¿Tú quieres mandar saludos a alguien, Cougar? Pues yo realmente no voy a hacer muchas distinciones. Yo creo que a todos los seguidores que están ahí en cada programa, que están en el forro siguiéndonos y animándonos. Y bueno, especialmente a Esther, que es... nos transmite su energía, pone millones de posts en el forro, y pues que se agradece esa pedazo de crítica del podcast que nos ha hecho y que nos ha bautizado a todos, bueno, sobre todo a Elena, con su voz tan dulce. Pues nada, chicos, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Adiós. Sayonara. Bueno, os dejo que tengo que cenar y irme a la cama. Venga. Venga, chicos. Venga, hasta luego. Me voy. Venga, Elena. Un besito, Elena. Beso. El montaje del directo. Adiós. Los emperadores en... Curiosidades de cine. ¡Ya estamos aquí, los emperadores! ¿Verdad, emperatriz? Sí, como todas las semanas. Aquí dando un poco las noticias que traemos de los Oscars, ¿verdad? Las curiosidades del emperador y... Ah, yo también de la emperatriz. Sí, porque hoy ha elegido a la emperatriz unas curiosidades de cine. Muy curiosas, sí. Muy curiosas, de esas que me gustan a mí. ¿Y sobre qué van a ir? Sobre curiosidades de los Oscars 2015. ¡Que ya están cerquita! Ya no queda nada para trasnochar. Sí, tantas horas delante de la tele viendo famosos pasar con sus trajes súper bonitos. Y sus follitas, y sus maquillajes, y sus nuevas prótesis de silicona. ¿Veremos a Jennifer Lawrence caer de nuevo? Puede ser, depende de la cola del vestido. Estaremos atentos a ver a cuándo se cae Jennifer Lawrence y lo diremos por aquí también. Ay, pues a mí me apetece que se caiga otra. A ver quién se cae este año. Vamos a ver qué curiosidades traemos de los Oscars, emperatriz. ¿Empiezo yo? Empieza tú. Venga, vale. Pues la primera curiosidad es de la película El francotirador, American Sniper. Pues que bien lo he dicho. Originalmente el papel de Bradley Cooper, qué guapo, quien dice haber consumido unas 8.000 calorías al día a la par de su entrenamiento casi militar, eso son muchas calorías, iba a ser interpretado por Chris Pratt. ¡A jugar! Para el de Sienna Miller fueron consideradas Kate Mara y Evangeline Lilly. Pues la verdad es que Chris Pratt no me pega en el papel, pero sí que a jugar. Anda, que te das cuenta cómo se engordan y se adelgazan todos los actores para hacer películas. Yo lo que me estoy preguntando es si Chris Pratt es hijo de Matías Pratt. No, seguro que no, pero ¿cómo se pueden comer 8.000 calorías? Igual si comen 8 tabletas de chocolate grande. ¿Cómo se come una caloría? ¿Qué es una caloría? Creo que técnicamente es la cantidad de energía que provoca un alimento para producir calor o algo así. ¿Cuánto sabes, emperatriz? Sí, o algo así, ¿eh? Continúo yo con la siguiente curiosidad. Vamos con Birdman. Las escenas de Michael Keaton corriendo por Times Square en ropa interior fueron todas rodadas sin permiso, estilo guerrillero. ¡Hala! La producción esperó a que fuera muy tarde en la noche y se salieron a robarse la toma. ¿Te das cuenta? Es decir, todos los que estaban por alrededor, la gente que estaba por allí y estaban flipando y diciendo ¡Hala, Michael Keaton en canica! Por ahora que tiene que estar... ¡A mí me voy a volar a estar ahí! Y le pusieron un motel. Caniquiton. ¿Caniquiton? Sí, Michael Keaton en canicas es Caniquiton. Continuamos. La película Boyhood, Momentos de una vida, tiene una curiosidad que es que en caso de que Richard Linklater muriera antes de terminar la cinta, Ethan Hawke habría tomado las riendas del proyecto. Pero solo en caso de que Richard Linklater. Y la siguiente también la voy a decir yo porque me parece muy curiosa y me gusta mucho. En The Imitation Game, Benedict Cumberbatch usó una dentadura postiza que fue moldeada usando los dientes falsos originales de Alan Turing. ¡Hola! ¿Y cómo podía hablar así de bien? Pues no, si yo me lo imagino así como con unos dientes, no sé. Dientes de ancestrales, además. Hay una prótesis. La verdad es que voy a volver a ver la película para ver si noto que se le salen los dientes. Ahora que veo la versión original. Sí. Voy con la siguiente, la teoría del todo. La voz que utiliza Stephen Hawking en la vida real está protegida por un copyright como la nuestra. Vale, nadie más puede usar nuestra voz. No. Lo cual evita que sea utilizada sin el consentimiento del científico. Luego de ver un corte del film, Hawking accedió literalmente a prestar su voz para la cinta. ¡Vaya! Pues yo no. Yo no dejo que nadie utilice mi voz. Porque es mía. Depende para qué. Pero, tú imagínate que un día llamas así a un número de tu información telefónica y aparece alguien que dice ¡Buenos días! ¡Soy el emperador! Pues entonces le compro todo. Pues vamos a tener que decir a los de Vodafone que utilicen la voz de los emperadores. Pues seguramente les iría bastante mejor a todas las telefonías. Sí, seguro que sí. ¿Cuál es la siguiente curiosidad de Beatriz? La siguiente curiosidad es de la película Selma. La directora Ava DuVernay escribió versiones alternas de los discursos de Martin Luther King Jr. porque los derechos de autor de los originales le pertenecen a otro estudio, a DreamWorks. ¿En serio? ¿Los discursos de Martin Luther King Jr. pertenecen a un estudio? Claro, ahora está de moda. Tú tienes unas perrillas ahorradas y lo que haces es... Sí, imagínate, tú ves a un político por la tele, compra lo que diga. Regístralo como para ti. Yo compro todo lo que tú digas. Y así dentro de unos añitos le haces una piñícula. Te la para ti. Y tú tienes los derechos. Oye, me voy a forrar. Pues sí, creo que en el foro ya se estaba divagando sobre hacer una webserie sobre la emperatriz y el emperador. Sí, algo he oído por ahí, pero aquí quien se dedica a hacer esas cosas es el emperador. La siguiente es el Gran Hotel Budapest. Parte de los textos que aparecen en el periódico fueron copiados y pegados directamente de Wikipedia. Si tienen esa clase de tiempo, pueden ponerse a analizar los textos originales sin compararlos con los que aparecen en la pantalla. Los artículos de Wikipedia en inglés son La Mísica, Carnaval y Avalancha. Sinceramente, creo que el desprestigio de Wikipedia se va a levantar como gane el Gran Hotel Budapest un Oscar. Esto ya no vale de, oh, pues lo has leído en Wikipedia. Pues sí. Pero Wikipedia es donde la gente que sabe pone cosas. Claro, son muy listos. Claro, disculparon, Wiki. Yo por eso no escribo ahí. La siguiente película es Whiplash. El director y escritor Damien Chazelle siempre la concibió como un largometraje, pero no logró conseguir el presupuesto necesario para que el productor Jason Blum, el mismo de Actividad Paranormal y La Noche del Demonio, le ayudó a financiar unas 15 páginas de su guión y presentarlo como cortometraje. El corto se proyectó en Sundance y llamó tanto la atención que se lograron juntar los 3,3 millones de dólares que costó. Me estoy pensando eso de hacer la webserie, ¿eh? Yo creo que sí. Luego la gente que tiene unas perrillas dice, voy a invertir. Vamos a ver si sale adelante eso. Podemos hacer eso de por confunding, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Confunding? Confunding, sí, yo creo que me confunden o muchas veces. O crossfunding. O crossfinder. ¿Cómo es eso? Crossfunder. ¿Tú qué sabes? Pues como la siguiente película, Foxcatcher. Ah, Foxcatcher. Foxcatcher, bueno. Lo siguiente que tenemos, efectivamente, es Foxcatcher. Dicen que parte de la cinta fue filmada en el condado de West Mifflin. Oh, qué bonito el nombre, Mifflin. Mifflin, a mí me suena algo de chocolate que se come. ¡Qué rico! O los Mifflitis, como los mofletes, los Mifflins. O unos bichos que salen en una peli de terror, los Mifflins. ¡Los Mifflins! ¡Los Mifflins asesinos! Repito, parte de la cinta fue filmada en el condado de West Mifflin. Mifflin. El cual está a 4 horas de Scranton. ¡Hola! ¡Hola! ¡Otro bonito nombre! ¡Impresionante! ¡Pensilvania, hay que ir allí! Claro, a casa Mifflin con Scranton. ¿Dónde vives? ¿En Mifflin o en Scranton? ¿Molan? No, a mí me gusta más cazar Mifflin con Scranton. Anda. Scranton es una nueva especie de arma. Los fans de The Office deben entender este tipo de curiosidad porque apreciarán este dato. Yo no entiendo muy bien. No. No, yo a la Office voy a trabajar. Y verdad. Pero ese dato no lo entiendo mucho. La película Alma Salvaje dice que Reese Witherspoon, me gusta el apellido Witherspoon, dejó el papel de Margaret Kane de Big Eyes, la cual iba a protagonizar con Ryan Reynolds, para enfocarse en esta cinta, la cual además produjo. Bueno, pues yo creo que, no sé, a mí esta curiosidad me parece muy aburrida. Pues sí, hombre, lo único interesante es que podía haber trabajado con Ryan Reynolds. Es que Ryan Reynolds... Yo no le veo el interés alguno. En su culo. ¡Anda! ¡Anda! Ryan Reynolds tiene un buen culo. Ahora lo entiendo todo. En Greenland estaba muy así, redondito. Jugosito. Ryan Reynolds, nos gusta tu culo. ¿Te has dado cuenta que parece un personaje de superhéroe? Todos los personajes de superhéroes empiezan con la misma letra y el apellido y el nombre. ¡Hala! ¿Ryan Reynolds es un superhéroe? Ryan Reynolds, Daredevil, Peter Parker. Pues la viuda negra se separó de Ryan Reynolds. Porque no sabe, por eso está viuda. Claro. Yo creo que vamos a acabar aquí las curiosidades que traemos hoy, ¿verdad, Emperatriz? Qué curiosidad es más curiosa. La verdad es que se me ha quedado un poco corto. Yo no me quería ir todavía. Estaba entretenida. ¿Está divertido? Sí, me estaba gustando. Le estaba cogiendo el gustillo. Sí, pero los oyentes quieren escuchar el podcast algún día, así que hay que dejar de grabar para que ellos puedan escuchar. Si no, no pueden escuchar. Oye, yo igual un día le llamo así y digo a ver si puedo podcastear con ellos. ¿Ah, sí? ¿Te vas a atrever? Y con Antonio, y con Luis, y con Elena. Yo no sé si me atrevería, ¿eh? Antonio a mí me da mucho miedo. No da miedo. En el fondo mola. A mí realmente quien más miedo me da es Cougar, sinceramente. No. Cougar no. Cougar es muy maja. Es amiga mía. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tiene poder? Tiene mucho poder. No es como nosotros que lo perdemos. ¡Perdemos! ¡Estamos perdiendo poder! ¡Ay, qué maravilloso! ¡Rippy! Ahora voy con Rippy. Nos vamos a ir ya con Rippy todos. Vamos a acabar las curiosidades. Del emperador y de la emperatriz. ¿Ripplitimos? ¿Cómo no? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene que ripplitimos. Ripplitimos. Withers, pum. We'll be right back. Bueno, yo creo que ya es hora de ir acabando el podcast, ¿verdad, Cugar? Cerrando la puerta de esta guarida. Sí, pero solo momentáneamente. Sí. No le daremos muchas vueltas a las llaves. No, porque cada semana tenemos que volver aquí, preparar el programa, tener a los invitados y... Pues eso, dejaremos la puerta semiabierta. ¿Qué has sacado en conclusión de todo lo que has oído hoy de las series y de las películas que hemos tratado? Pues me he apuntado muchas series para ver, con muchas ganas de ver otras nuevas que van a llegar y, bueno, que para gustos los colores, porque creo que siempre, en este programa siempre tenemos opiniones dispares. Cada uno es de una madre. Como tiene que ser, y vosotros los oyentes también sois así, os gusta cada uno una cosa y... Pero insisto, cada uno tiene que ver las series y juzgarlas, porque las opiniones de cada uno pues son eso, opiniones. Sí, yo ya he dicho en este programa que para mí las series son A, B y C, que tal y que cual, bueno, no me hagáis ni caso. Como yo tampoco hago mucho caso a esa gente que dice que el cine ha muerto porque ha salido Crepúsculo, o van a salir más películas de Crepúsculo, a mí me parece una absurdez, ¿no? Pero yo creo que cada uno tiene sus opiniones y... hay que respetarlas, claro que sí, bueno, respetarlas hasta cierto punto, efectivamente, se puede meter uno con las opiniones de los demás también, efectivamente, pero un respeto, bueno, yo creo que siempre desde el respeto, sano, eso es. Que hay mucha gente, como bien dije la semana pasada, que está detrás de las cámaras, detrás de la edición, y es importante también el trabajo que... Y nada, chicos, yo creo que ya aquí acabamos. Ha sido un placer, Cugar. Sí, como todas las semanas, contigo, Asier, y con este equipo fantástico que tenemos en la guarida. Así que nos vemos pronto y ya sabéis. No hagáis nada. Que Asier no haría. Sí, que es de poco, ya sabes, que yo hago muchas cosas. Hay que ser atrevido. Hasta la próxima semana. Adiós. Bajo la montaña, de Tolkien. Bajo la montaña tenebrosa y alta, el rey ha regresado al palacio. El enemigo ha muerto, el gusano terrible. Y así, una vez y otra, caerá el adversario. La espada está afilada y es larga la lanza, veloz la flecha y fuerte la puerta, osado el corazón que mira el oro. Ya nadie hará daño a los enanos. Los enanos echaban hechizos poderosos mientras las mazas tañían como campanas en profundas simas donde duermen unos seres oscuros en salas huecas bajo las montañas. En collares de plata entretejían la luz de las estrellas. En coronas colgaban el fuego del dragón. De alambres retorcidos arrancaban música a las arpas. El trono de la montaña, otra vez liberado. ¡Atended la llamada, oh pueblo aventurero! El rey necesita amigos y parientes. ¡Marchad deprisa en el desierto! Hoy llamamos en montañas heladas. ¡Regresad a las viejas cavernas! Aquí, a las puertas, el rey espera, las manos colmadas de oro y gemas. Bajo la montaña tenebrosa y alta, el rey ha regresado al palacio. El gusano terrible ha caído y ha muerto. Y así, una vez y otra, caerá el adversario.